podcast de Comiqueando. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Comiqueando. Este es el podcast número 108. Acá estamos una vez más junto al maestro Fede Velasco. ¿Cómo está, Fede? Buenas, ¿qué tal? Nos acompaña también Diego Corsi. Buenas, ¿cómo están todos? Y por supuesto, haciendo magia los controles para que esto suene dignamente, lo tenemos al ídolo Dani Acosta. ¿Cómo estás, Dani? Dani va a participar también en este primer bloque. ¿Por qué? Porque nos vamos a referir a un libro que está próximo a salir, que se llama Periodismo de Aventuras, un libro que recorre 30 años de historieta de la mano de uno de nuestros panelistas, de Diego Acorsi, que decidió recopilar en un libro un montón de sus mejores artículos y entrevistas para que todo ese material que está disperso en fanzines, libros, diarios, revistas, catálogos, cursos universitarios y demás, todo eso se convierta en un libro que vos puedas tener en tu biblioteca. Y el encargado de diseñar ese libro, de darle una forma gráfica, fue Dani Acosta. Así que, Dani, estás también involucrado en este delito a mano armada que tendrás que defender en Comodoro Pi, como todos los delincuentes importantes. Contanos, Diego, cómo surge la idea de recopilar todo este material en un libro, cómo contactás con la editorial, cómo se gesta este proyecto, y lo más importante del proyecto, que es ¿cómo puede participar el oyente de este podcast, el lector que te sigue hace muchos años en la Comiqueando, para que el libro tenga la forma que queremos que tenga? Bueno, vamos por partes. A ver, ¿cómo arranca? Mira, si hago memoria así más extraño, creo que fue cuando en algún momento estaba planteándome el curso que hacía para la Universidad de El Salvador sobre la historia de los superhéroes, que quise pensar en ya conseguir escrito por mí la década de los 50 con la creación del Comic Code Authority, y me acordé que yo en una revista Más, una revista que duró creo que 8 números, la revista sí, se llama Más, efímera. Más, o Más en los medios, Más Media, una sí, cosa así. Yo había publicado notas en todos los números, y en el último número, que no me acuerdo si es el 6 o el 8, había publicado una nota sobre la creación de la Comic Code Authority y el macartismo y Wertham y toda esa onda. Entonces dije, bueno, voy a refritar esa nota. Me puse a buscar y empecé a encontrar un montón de notas, un montón de revistas viejas, pero ese número no lo tenía. Cuando termino de desplegar todo, digo, a la mierda, la cantidad de material que tengo acá, esa nota nunca la encontré, pero encontré muchísimas más. En todos mis archivos de computador, todo, no estaba en ningún lado. Perdí la nota. Pero encontré la inspiración, digamos, o las ganas, o la necesidad de juntar todo ese material que tenía en un montón de lados y hacer el libro. Entonces, la primera idea, el libro se llamaba Comiquearte, porque era para apuntado al público de Comiqueando, ¿no? Dije, bueno, vamos a las fuentes. Mucho de Comiqueando, y era como 25 años de periodismo de historietas. Ese era como el subtítulo. Bueno, fueron pasando los años, fui puliendo las notas, fui encontrando un montón de notas inéditas que tenía sin publicar en ningún lado, y el libro fue creciendo para un lado, reduciéndose para otros, y llegué a esto que en una presentación de un libro de Moscona, que era un ex compañero mío de trabajo, que saca un libro de cuentos de él con fotos del Negro Mario. Y yo voy a la presentación del libro, que lo editaba una editorial muy chiquita. Le mandamos un abrazo a Marito Carrasco, gran fotógrafo, que también nos escucha. Y en la presentación del libro me pongo a charlar con con Matías Rec, que es el editor responsable de una editorial muy chiquita que se llama Milena Cacerola. ¿Cómo? Milena Cacerola, jamás la había escuchado nombrar, pero el libro de cuentos de Moscona con fotos de Marito estaba editado en un papel muy bueno, está editado en un papel muy bueno. El libro se llama aquellas topper blancas. Y el cuento principal cuenta sobre un tipo que le venden unas zapatillas que quedó de una de las víctimas de Cromañón, y todo el mambo que se hace el flaco por tener zapatillas que eran de un pibe de Cromañón. Bueno, con el Negro Mario entramos a Cromañón a sacar fotos, una historia que algún otro día les voy a contar, muy macabra, alucinante. Pero bueno, mi contacto con Matías llegó a un punto que me dice, sí, estoy por publicar un libro de historietas de Batato Berea, ¿sí? Que hizo en los 80. Varea. Y, ah, mirá, Varea. Yo estoy así, yo tengo un libro de historia que resume 30 años de historia. Ah, a mí se me interesa mucho, déjamelo ver, juntemos, no, qué sé yo. Bueno, lo primero que me dice es, no, el título no me gusta, tiene razón, yo no lo puedo defender. Le digo, no, está bien, tiene razón. Vamos con otros títulos. Bueno, mucho de esto está contado en un PDF con todos los extras que son como una especie de premio, 120 páginas más del libro que quedaron afuera, que van como una especie de premio a los que se suman. Una recompensa para los que compran el libro en la preventa. Exactamente, porque una de las cosas que me dice Matías es, me gustaría editarlo, pero no llego a que tenga papel e ilustración con páginas a color. ¿Te parece? Y yo le digo, mirá, hagámoslo. Me dice, bueno, hagamos una preventa en IDEAME, me dice. Si juntamos X cantidad de plata, le ponemos mejor papel en la tapa, con brillo, páginas a color adentro. Bueno, le digo yo, hagámoslo. Entonces, arrancamos este lunes 24 el IDEAME de Periodismo de Aventuras. Entonces, entre las recompensas, dije, bueno, de las 600 y pico de páginas que tenía el libro, Matías me dijo que no sean más de 500, por amor a Dios, para cuidar a la sanidad mental de los lectores. Dije, bueno, está bien. Tuvo que volar, por ejemplo, una nota como de 60 páginas sobre Cereus. La famosa nota de Cereus. No está en el libro. Mi pregunta era si iba a estar en el, porque dije, bueno, ya está, esa nota de 60 páginas es impublicable en ningún cualquier otra cosa que no sea un libro. La única forma es publicarla en un libro y la dejaste afuera. En este libro tampoco pudo entrar, porque cuando tuve que sacar como 100 páginas, si yo sacaba notas cortas, no llegaba nunca. Entonces dije, bueno, cirugía mayor sin anestesia. Me duele en el alma, pero se tienen que ir 60 y pico de páginas de una nota de Cereus que sí está en los extras, en los PDF, en el PDF de IDEAME, donde también hay fotos de Fantabaires, hay fotos de momentos extraños. Vamos a hacer otro IDEAME para que la Mula publique su libro sobre Cereus. Claro, sobre Cereus. El libro de Cereus. Le pagamos entre todos un viaje a Canadá para entrevistar a Dave Sim también. Puede ser, estaría bueno. Pero bueno, la nota esa queda en el PDF de los extras. El libro tiene un montón, son 500 páginas que recorren, ya te digo, desde mi primera nota, o sea, lo que me planteé fue notas que solamente haya hecho yo, que solamente haya escrito yo, hay un par que están firmadas por alguien más, pero las hice solamente yo, y no con seudónimo, o sea, que sean solamente de Diego Accorsi. Encontré, como te decía, un montón de notas inéditas. Entre las notas inéditas, rescato la que a mí me parece más interesante, que es, a ver, durante los años 91, 92, yo trabajaba en una empresa que, entre otras cosas, tenía los derechos para los Simpsons en Argentina. Supervisábamos el material trucho y yo escribía las notas que salían en los medios, traducía notas yanquis y se las mandábamos como gacetillas a los medios. Otra de las cosas que tenía en esa empresa era un sistema contratado de recolección de notas sobre dibujos animados y cómics, ¿sí? Como nosotros teníamos que controlar qué textos salían publicados sobre los dibujos animados de los que teníamos los derechos, la empresa había contratado ese servicio. Entonces a mí me traían todas las semanas parvas de todas las noticias que salían en todos los diarios del país y las revistas de relacionado con dibujos animados e historietas. ¿Qué pasó en ese momento? Muere Superman. Explotan los diarios con noticias de la muerte de Superman. Pero claro, los diarios cortaban cables de agencias noticiosas de España, inventaban cosas, y junté durante años, todo ese material lo tuve guardado en un sobre con todas las noticias de todos los medios de la muerte de Superman. Y un día se me ocurrió hacer una especie de especial La Verdulería de la muerte de Superman para publicar en la Comiqueando. Cuando empiezo a laburarlo, era infinito, porque los errores que mandan de decir, qué sé yo, CD Comics en vez de DC Comics, o Marvel en vez de Marvel. O sea que puedes hacer un libro de Diego Accorsi y un libro de Dr. Mule con eso. Suponete. Pero como nunca llegó a ser, no llegué a estar poseído por Dr. Mule, lo analicé más de un medio, desde más de un punto de vista comunicacional que de mala leche. Me río mucho de las boludeces que ponen, pero fue una especie de análisis de decir, mirá qué pocas ganas de investigar que tienen estos hijos de puta que hablan, no sé, qué sé yo, por ejemplo, de el vuelo alfa, ¿viste? En vez de alfa flight, cosas así, pero esta gente, ¿viste? Una falta de respeto, insistir. También digo, no voy a ser yo quien se ponga la camiseta de estos hijos de puta, pero pensemos que en el año 92 no existía la internet también, ¿no? Sí, pero no era tan fácil. Pero no costaba nada. ¿Y esta nota la recauchutaste ahora o es de esa época? O sea, en ese momento vos la hiciste y te quedó. Yo la hice. La nota se llamaba 10 años de la muerte de Superman. O sea que yo la escribí más o menos en 2002. En 2002, 2003. Cuando no existía la Comiqueando. Claro, en el momento que cuando yo la termino, que me queda muy larga como una verdulería, la Comiqueando ya no existía encima. Entonces no tenía posibilidad de publicar en ningún lado. Entonces la cajoneé y la guardé y la corregí mínimamente para esta edición, digamos. Entonces eso es como una especie de el corpus de las notas inéditas. ¿Cómo se suma Dani al proyecto? Principalmente porque mis conceptos de Photoshop dan pena y a mí se me ocurre una idea de tapa y trato más o menos de montarla y se la llevo a Dani. Le digo, necesito un diseñador. Y después, porque la gente de Milena Cacerola me dice, che, muy lindo lo que me mostrás, pero esto no es Arial 11. No, un libro no es Arial 11, que es lo que uso yo para escribir, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, de vuelta. Yo uso Verdana 12. Fui a Dani y le dije, che, mirá, esto tiene que parecer un libro. Entonces... me ayudó con esa onda y le puso un poco de magia, sobre todo a la tapa, que le cambió el fondo. Bueno, nada. El libro parece un libro de una editorial seria y no un proyecto hecho por mí. ¿Quién te hizo la corrección de los textos? Que estaban muy bien. No me acuerdo. No, tiene un prólogo de Seba De Caro, que se enganchó también en el proyecto. Le mandamos un abrazo también a Seba, que siempre nos hace el aguante cada vez que se nos ocurren delirios de este tipo. Bueno, y el libro está dividido en dos partes grandes, que es las notas publicadas y las notas inéditas. Adentro cada una tiene notas y reportajes publicados, notas y entrevistas inéditas. ¿Por qué hay entrevistas inéditas? Porque cuando me puse a desgrabar las entrevistas que hice en San Diego, hubo algunas que no me parecieron que llegaban a tener la chapa como para estar en la Comiqueando. Siempre había algo más importante y me quedaron afuera, por ejemplo, reportaje... Una de John Ostrander, me acuerdo, que te había quedado afuera, ¿no? ¿A Ostrander? No. ¿No? No, a Bray Fogel. A Bray Fogel, mira vos, que justo falleció hace poquito. A Joe Quesada, medio reportaje a Sergio Aragonés, porque un lado del cassette lo usé para grabarle encima un reportaje a, creo que a Solano López, entonces le cagué el reportaje a Aragonés, entonces está la segunda mitad nada más. Y bueno, esos son como los que me quedaron de San Diego. Y después, dentro de las notas publicadas, están divididas en las notas publicadas antes de Comiqueando Profesional, digamos de la Comiqueando del 94, durante la Comiqueando del 94 y post-Comiqueando 94, como que hay tres momentos diferentes. Lo pre trae el fanzine, las notas en la Scorpio, después ya viene el durante, que hay notas que son en la revista del Magic Kids, en el Sí de Clarín. Ahí ya saliste a robar por cualquier lado. Y, bueno, y después las post tiene los de la Biblioteca Historieta Clarín, tiene notas, cosas que yo usé para los cursos en la Universidad de El Salvador, por ejemplo, la que se llama Historia de la Historieta Argentina y su poder de transmisión ideológico, el MOOC, o sea, el Massive Open Online Course, de breve historia de los superhéroes, de la complicidad con los gangsters al glamour de Hollywood. Ahí también tuve que escribir cosas, como la nota que les contaba al principio de todo, que medio como que mandó a armar el libro, que fue la década fatal, no, digamos. Bueno, y ahí eso se le suman... bueno, eso es lo que sería dentro de las notas publicadas. También hay catálogos, prólogo, por ejemplo, al libro de Acero Líquido de Quique y Eduardo. Entonces... fui como puliendo, tratando que no fuera solamente Comiqueando, si bien hay cosas de la Comiqueando, pero hubo cosas que saqué que me gustan mucho porque ya había mucho de Diego en Comiqueando y le doy cabida quizás a notas más extrañas publicadas en medios más raros que la gente no pudo haber visto, tipo algo de La Más, la revista que les decía al principio. Cosas que escribiste para la época que Columba sacaba comic books también. También, claro. Por ejemplo, lo más raro de esa época, cuando no tenía carta, yo escribía en las Savarese cuentos, situados en la época de Savarese. Y en la Dennis Martin, en un momento me puse a pensar, Dennis Martin es un espía que está en la Guerra Fría, pero estamos en el 2001. La gente ya quizá ni sabe lo que es la Guerra Fría. Entonces me conté en una nota muy larga, en lo que sería el correo de la Dennis Martin, qué es la Guerra Fría. Y es una nota que me gusta mucho y está en el libro, ¿entendés? En donde explica cómo eran los espías, qué era, cómo iba el... No tiene un carajo que ver con cómics. No tiene que ver con cómics, tiene que ver con la época de Dennis Martin. Me acuerdo que entre las cosas que sacaste quedó fuera una entrevista a Mario Pergolini. Sí, está en el... Cosas que no tienen nada que ver. Está en los extras, el reportaje está en los extras. Porque salió en la revista El Tajo, que era también de Editorial Record. Editorial Record, año 91, 92. Sí. Contanos entonces cómo puede hacer la gente que quiere conseguir un ejemplar de Periodismo de Aventuras, que se quiere asegurar su libro, cómo es el mecanismo, cómo hacen para recibirlo. Lo más fácil en este momento es meterse en Ideame y buscar en el buscador, poner Periodismo de Aventuras, y ahí le va a aparecer un video mío explicando cómo es el libro. Va a poder encontrar un link al programa de radio de Seba De Caro, donde tuve un bloque charlando con él sobre el libro, y un montón de anécdotas, ¿no? Porque Seba te lleva y sabe cosas tuyas, entonces empieza a tirar, vos te disfrazabas de Homero Simpson para la Fanta Byron, ¿viste? Bueno, entonces la entrevista se va un poco del libro y vamos a otros lugares. Y ahí también vas a encontrar las diferentes recompensas. ¿no? O sea, vos te podés llevar el libro pelado, el PDF pelado, el libro con el PDF, el libro con el PDF firmado y autografiado especialmente para vos, y así, ¿entendés? Así hasta llegar a un calzón usado tuyo que viene junto con el libro. Eso lo sacamos. A nivel guita, ¿de dónde arranca? ¿Cuál es el piso básico para que el más croto, el que está contando sus últimas moneditas para salir del menos 20 de la sube, pueda acceder al libro? Mirá, el que quiere colaborar, pero no le interesa el libro, pero quiere colaborar, tiene un muchas gracias por 50 pesos. Eso es lo básico. Sí, eso es, claro, eso ya es como pasar la gorra, digamos. No, yo dije, bueno, tiene que haber una recompensa que sea para el que no quiere el libro, pero claro, quiere decir, bueno, simbólicamente. Te tiro un apoyo simbólico, está perfecto. El PDF, ponele. El PDF solo creo que estaba... No sé por qué esto lo arregló la gente de Milena Cacerola, no fui yo. Creo que estaba 150 pesos el PDF solo y 400 pesos el libro solo. Bien, no, o sea, es mucho 400 pesos. 400 pesos te pesaba un libro de 500 páginas. Es pulenta. Creo que 450, ¿eh? No, me parece que... Sí, 450. ¿450? ¿El básico 450? Ah, no, porque a medida que aumenta el dólar, los de Milena Cacerola me cambiaban los precios. ¿Y qué onda la gente que no vive en Buenos Aires? ¿Se lo mandan? ¿Lo tiene que venir a buscar? Mirá, la idea porque acá también nos escucha mucha gente que vive lejos. La idea es... Por ejemplo, hace poco uno de los primeros en comprar fue una persona de Córdoba que me dice, ¿cómo hago con el libro? Le digo, mirá, si sos vos sola, te lo mando por correo y lo pagamos nosotros. Si son un par, lo mandaremos por correo y lo pagarán el correo de ustedes. Y si son muchos, haremos una presentación en algún lugar de Córdoba y lo venís a buscar en el lugar donde hagamos la presentación. Bien. Esa va a ser la política en todo el interior. Por ejemplo, en Mendoza ya tenemos un contacto para ir a hacer una presentación. Todavía no vendí ningún libro en Mendoza, pero no importa. Ya tengo un lugar donde ir a hacer la presentación en Mendoza. Porque además hay que decir que, aunque vos no compres el libro en la preventa, cuando salga el libro... se va a distribuir y se va a poder comprar ejemplares, claro, presentación. ¿Cuál es la diferencia? Llegarán los ejemplares supuestamente a las comiquerías o a eventos o a lugares donde vaya gente a la que mínimamente le interesen los temas. La diferencia es que en la preventa estamos vendiendo un libro de 500 páginas simple y cuando salga a la venta probablemente tenga las páginas a color, tenga mejor papel, entonces el precio no va a ser va a ser el mismo. Distinto, obviamente. Y comprándolo en librerías y comiquerías no tenés acceso al PDF. Exactamente. ¿No? Así que bueno, aprovechen muchachos ahora la preventa de Periodismo de Aventuras. Comprad mis hermosos jabalíes, diría nuestro querido Asterix, y no se pierdan la posibilidad de tener en su biblioteca, al lado de todos esos libros tan lindos que tienen, y de las comiqueando pueden sumar como suplemento extra de megalujo cósmico esta recopilación de artículos de 30 años de periodismo escritos por Diego para distintos medios. Uno de esos medios que aparece también en el libro es la que vamos a ver, el famosa y prestigiosísima antología a la que le vamos a dedicar un extenso bloque después de esta canción, junto con un invitado de lujo. Ya venimos, quédense ahí, no se vayan. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is duties, oh yeah. Rock bottom girl. say Kane. You say John. I say Wayne. Hot dog. I say Cooler Man. I don't want to be the president of America. I say Smile. I say Cheese. Cartier. I say Please. Income tax. I say Jesus. I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is bicycle. Segundo bloque de este podcast número 108 y vamos a viajar unos años en el pasado al 5 de julio de 1974 para hablar de una de las grandes revistas de antología que tuvo la historieta argentina. Además nos acompaña, y es un lujo para nosotros, uno de los grandes guionistas argentinos que además fue un autor bastante emblemático de la revista de la que vamos a hablar. La revista es nada menos que Scorpio y nuestro invitado es el maestro Eduardo Mazzitelli. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, ¿qué tal todos? Bueno, agradecido porque me hayan invitado. Un gran placer contar con vos para esta charla sobre lo que fue y lo que nos dejó la revista Scorpio. Estamos entonces en 1974. Aparece el día 5 de julio en los kioscos el número 1 de la revista Scorpio. El caballito de batalla era el Corto Maltés. El Corto Maltés en la tapa. Ahora vamos a hablar de todos los autores que había en la primera época de Scorpio, porque es un All-Star Squadron, es una cosa que se te caen las medias. Fue la época más impresionante. Sí, sí, yo creo que los primeros 30 números de Scorpio son una planadora. Me parece bueno, que... Yo no. Pero... No, vos llegaste después, claro. Después de la renovación. Claro, después se fue renovando la revista, obviamente, como toda antología... Están todas las bestias que existen. Como toda antología muy longeva va teniendo distintos procesos, ¿no? Pensemos que el último número de Scorpio es el 235 de enero de 1996. O sea, son casi 22 años de rodaje, es un montón de tiempo, obviamente. Hay podemos retrotraernos un poquito más atrás y pensar, sí. La Scorpio sale editada por Alfredo Scuti. ¿Quién era? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que un tipo, un tano que está en Argentina, saca una revista, una antología de historietas argentinas? Bueno, yo te lo cuento y después si vos y Eduardo quieren agregar, o Fede, quieren agregar más data, también se puede. Acá hay que entender todo a la luz de una figura definitiva, que es Álvaro Cervoni. Álvaro Cervoni era... como un dealer supremo de material para publicaciones. Era italiano, pero iba y venía, había estado viviendo mucho tiempo en Argentina, y lo que hacía básicamente Álvaro Cervoni era importar fotonovelas italianas para vendérselas a las editoriales argentinas. En una época las fotonovelas eran muy exitosas en Argentina, pero no se producían acá, se producían en Italia. Este tipo, Cervoni, tenía muchos contactos con el mundo editorial de Italia, y en un momento hasta se pone su propia editorial en Argentina. La editorial Fascinación, si no me equivoco, que en los años... Saca telenovelas, en los años, fotonovelas. Sí, y una revista de historietas, bastante conocida dentro de lo que es... Es el que hacía Gorga y esas cosas. Ahora vamos a llegar a Yorga y ese. Tantas glorias bizarras que vos seguramente habrás consumido y te han consumido además. En los años 60, este señor apuesta a una revista de historietas bastante conocida en su momento, dentro de lo que es el Nacional B, digamos, de la historieta producida en Argentina, que es la revista Totem, una revista de historieta de aventuras, no muy distinta de las tantos clones de las revistas de Frontera, digamos, de las de Oesterheld, donde en las portadas de esta revista empieza a aparecer el nombre de un señor llamado Alfredo Scuti, que era un dibujante bastante modesto, que después se dedicó durante muchos años a ser decorador de interiores, ¿no? Sí. Muchísimo tiempo, sí. Alfredo Scuti se dedicó a ser decorador de interiores. Pero en el año 74, Cervoni cree que está enfermo, que se va a morir, y se va a Italia a morirse con su familia. En el medio del viaje, arriba de un barco, un médico se pone a charlar con Cervoni, le hace unos estudios y le dice: vos lo mejor que podés hacer es tirar toda la medicación que estás tomando al mar y no darle bola al tema de que estás enfermo. Efectivamente, el tipo tira toda la medicación al mar y para cuando llega a Italia estaba perfecto. Se hace nuevos chequeos en Italia y se da cuenta que no se va a morir. Para festejar, lo llama Scuti desde Italia y crean una editorial nueva para trabajar en Argentina, la editorial Record, de la cual Álvaro Cervoni tiene el 51% de las acciones. Cuyo logo es un barco. Cuyo logo es un barco, además, obviamente. Porque el tipo arriba del barco se da cuenta que no se va a morir. Volvió a la vida. Cervoni tiene el 51% de las acciones, Scuti tiene el 24% restante, el 24%, y el resto se lo van dando a distinta gente que les presta guita para arrancar. ¿Qué hacen al principio? Publicar en Argentina fotonovelas italianas, que es lo mismo que había hecho Cervoni antes, pero esta vez asociado con Scuti. Estamos hablando del año 73. El tipo empieza a publicar tres títulos bastante famosos: Killing, Goldrake y Ultratumba, que era una de relatos unitarios de terror. Y es un éxito total. De hecho, Killing llega a vender 80.000 ejemplares por mes en Argentina. 80.000 ejemplares por mes. Imagínense, una fotonovela eran fotos en donde un tipo disfrazado de esqueleto interactuaba con mujeres y mujeres malhechores y les dibujaban encima los globitos como si fuera una historieta. O sea, fotos en blanco y negro fotos de un tipo disfrazado negro, de calavera. Con aventuras muy precarias, fotografiadas en escenarios muy chotos. Era todo un esqueleto. Claro, sí, no era solo la cara, todo el traje, como un luchador de catch. Exacto. No, pero ni siquiera. En un momento se le sacaba el material italiano, porque acá se publicaba quincenal o semanal. Y entonces, para que no se cortara el chorro de estas ventas, empiezan a producir el material en Argentina. Scuti se hace traer de Italia un traje de Killing y empiezan a producir en Argentina nuevas fotonovelas. O sea que lo primero que hace Scuti es contratar un guionista argentino para que escriba los guiones, que es Ray Collins, el maestro Eugenio Sapietro. Es el primer autor que entra a la Editorial Record. Porque hasta y un modelo que se disfrace. Y gente que se disfraza, obviamente. Pero de autores de historieta, el primero que entra es Ray Collins a escribir nuevos argumentos de estas fotonovelas italianas que ya no llegaban de Italia porque ya habían publicado todo lo que se había producido en Italia. Eso fue espectacular. Estas revistas llegan a ser 6. En un momento se suma Yorga, se suman varias más. Se hacían todas acá con tipos. Todas se hacían acá. Hasta 1985, donde se cancelan todas. Aparentemente el interés por estas revistas fue bajando hasta que en el año 85 dejan de producirse. ¿En algún momento estas revistas intercalaron fotonovela con historieta? Nunca. No. Siempre fueron solamente fotonovelas. Además tenían pocas páginas. Porque hubiera estado bueno, qué sé yo, si yo compro Killing porque me interesa la historia de Killing, en vez de meter un tipo disfrazado, lo dibujo. Hubiera sido un negocio. Claro, lo que pasó fue que cuando empezó a andar la revista Scorpio, apareció Killing como un personaje dentro de la historieta Scorpio. Porque Scorpio era el título de la revista, pero también una historieta que se llamaba Scorpio adentro de la revista. Había un personaje que se llamaba Scorpio. Que lo escribía Ray Collins también. Primero Italia dibujado tenía, por Rockwell. Italia tenía un mercado impresionante para todo lo que era fotonovela. Y se dejó de hacer la fotonovela de aventura, pero se siguió haciendo durante muchos años fotonovela romántica, que vendía mucho más que cualquier título de historieta en esa época. No sé, ahora creo que ya ahora no se hace más. Fotoromanza se llama, ¿no? Exacto, y pasaron algunas figuras muy conocidas. Muy bien. Bueno, finalmente entonces sale el primer número de Scorpio. Estos editores a los que les estaba yendo muy bien importando fotonovelas de Italia deciden dar vuelta a la torta. Es decir, en el año 75 se funda, primero en el 74, la Scorpio en Argentina. Y en el 75, Cervoni se asocia con Eura, que es una editorial nueva que empieza en ese momento, para empezar a publicar la Scorpio italiana y la Lancho Story pero italiana. Pero la Scorpio en Italia arranca en el 77. 75. Bueno, yo tengo 75. Yo tenía 75. Puede ser. Bueno, ahí hay tres dueños: Michele Mercurio, Filippo Cioffi, que es como el que va a dirigir un poco toda la parte editorial, y Stelio Rizzo, que se asocian con Cervoni para empezar a publicar en Italia el material que se estaba generando en Argentina, bueno, para las páginas de la revista Scorpio. Decimos que lo principal de la Scorpio era el Corto Maltés. El Corto Maltés salía en Italia. El Corto Maltés era la única historieta extranjera que estaba en los primeros números de Scorpio. Después todo lo demás era producción local. Ahora nos vamos a meter en eso. Pero lo interesante es cómo rápidamente esta inversión que hacen Scuti y Cervoni de publicar una revista de historieta en Argentina les empieza a dar doble ganancia. No solo porque Scorpio vende muy bien en Argentina, no como para tocar el culo a Columba, pero vende muy bien, sino que además empiezan a tener todo un gigantesco volumen de material de historieta para exportar. O sea, dan vuelta a la torta, pasar de comprarle a los Thanos las fotonovelas a venderle a los Thanos las historietas, con mucha diferencia de guita, porque no siempre se dicen distintas cifras, pero la realidad es que por cada, no sé, si los italianos compraban la página de historieta argentina a $200, a los autores argentinos les llegaban 70 capaz, o 80. Entonces había un margen muy muy jugoso de ganancia para Scuti y Cervoni, que les permitía comprar la historieta en Argentina, publicarla en Argentina y exportarla a Italia por un costo muy bajo. Aún así, con esta, digamos, con este esquema de negocios tan beneficioso, lograron poner en marcha una editorial grande. Rápidamente, Scorpio Record creció mucho. En los dos primeros años multiplicó muchísimo la cantidad de títulos. Empezaron a salir Pif Paf, Tit Beats, un Scorpio super color, Corto Maltés. Sumaron un montón de títulos. Después Gungadin, Scorpio Gran Color, Super Color, Mega Color, Power Color, no sé. Era una cosa que en el año 76 creo que fue cuando empezaron a sumar títulos. Sí, 75 y 76. ¿Cuál era el atractivo de publicar en Record? Yo creo que en principio que te daba mucha más libertad que Columba, me parece. Sí. Y después, el elenco que había, ¿no? Porque, a ver, Cuando arranca es, mirá, impresionante. Yo tengo anotadas. Mucho Ray Collins. El Cobra de Collins y del Castillo. Sí, está en el primer número. Genga de Diego Navarro y Sanotto. Diego Navarro es uno de los tantos seudónimos de Ray Collins también. Claro. Hay cinco historietas de Ray Collins en el número. Pre-156 de Collins y Lito Fernández. Bueno, eso es como en el número uno tengo... Y después, en esa primera época tenés, escuchen esto, Alberto Salinas, Roger King, que era otro guionista, que era Rogelio Galicchio, ¿no? Un socio de la noche. Jorge Morain era otro de los guionistas. Después estaba Leopoldo Urañona, Alfredo Grassi, Lucho Olivera, Osvaldo Pérez de Elías, el caricaturista prodigioso que hizo muy pocas historietas, las hizo en la Scorpio. Guillermo Sacomano, que está desde el número uno. García Seijas, está desde el número uno. Ricardo Barreiro, Horacio Lalia, bueno, Hugo Pratt, obviamente, ya nombramos al Gordo Maltés. Hay unas pocas historias unitarias de Robin Hood. Hay cuatro o cinco historias unitarias de Robin Hood en los primeros números de Scorpio. Solano López, Juan Jiménez, Alberto Brecha, Enrique Brecha, Carlos Trillo, Oswald, Cacho Mandrafina, y por si faltara algo, en el año 75, Scuti le roba a Columba uno de sus guionistas más importantes, que era Héctor Germán Oestergel. O sea, era un tanque insumergible, una cosa de locos el elenco que tenía la Scorpio. Y encima el diseñador era Miguel Rep. O sea, el que diseñaba la revista, el que diagramaba las notas, eso era Miguel Rep. Y esto solo, o sea, en los primeros años. Son los primeros 30 hablando, números, ¿no? Te estoy hablando. Sí, después sí, claro, hay más merca maravillosa. También muchos de esos autores siguen. Captan a Trillo y Altuna para ser el Loco Chávez. Hay unas historias del Loco Chávez del, a color, del año 78-79, es un poquito posterior. Altuna hace poquito en Record, por eso no lo puse acá como dentro del elenco, pero a veces aparecía alguna cosita de Altuna. Muchos unitarios policiales, ¿eso? Sí, no muchos, debe haber 6 o 7. Muchos. También hay algo de Carlos Roume, también hay varios autores que tienen como pequeñas participaciones, Carlos Casalla, alguna cosita metió. Y después cuando empiezan a sumar títulos, estos Corto Maltés, Tit Beats, Pif Paf, ¿con qué rellenan? Bueno, con reedición de mucho material clásico de Oestergel, de la editorial Frontera. De Frontera y de posterior a Frontera, la editorial Yago, Mister. Sí, bueno, pensá que del número 15 al 41 se publicó El Eternauta 2. El Eternauta 2 también, otro gran hit de Scorpio. Pero miren lo que era el elenco de la primera época. Era una cosa... aclaremos también que varios de estos eran pibes, ¿no? Porque en el 77, 76, 78, Enrique Brecha, Carlos Trillo, Cacho Mandrafina, Lito incluso, eran tipos jóvenes. Sí, pero ya tenían obra publicada. Tenían importante. Obra publicada, pero no eran momias ni consagradísimos autores como son hoy. No sé, los más grandes eran, bueno, obviamente Solano, Alberto Brecha, pero digamos... Hugo Pratt ya era bastante más grande. Pero ponele Mandrafina, Enrique Brecha... Trillo, Sacomano, eran pibes, Juan Jiménez, el Loco Barreiro era pibe cuando empezó a publicar en el Scorpio, tenía menos de 30 años. O sea que hay una gran también movida de potenciar a esa nueva generación que estaba apareciendo a la sombra, digamos, de los que habían sido los protagonistas de la época de pensemos de que las notas que se llamaban el Club de la Historieta las escribían Trillo y Sacomano. O sea, mirá quiénes tenían como para hacerle las notas así escritas de relleno. Sí, también había artículos que escribía Leonardo Waddell, un mítico guionista. Era Paturucito. Claro, que venía de los años 40 acumulando éxitos tanto en Argentina como en el exterior, porque era uno de los primeros que empezó a publicar fuerte en los mercados de Inglaterra, Italia y demás. Luis Rosales también escribía artículos. Bueno, había un montón de gente, pero durante muchos años había una sección que se llamaba el Club de la Historieta, que estaba a cargo de Trillo y Sacomano, que eran dos pibes muy nerds, muy, muy, muy fanáticos del cómic, que querían un poco transmitir todos sus conocimientos, ¿no? En el 76 es la reedición del Eternauta. hitazo absoluto, que es lo que hace que Scuti diga: queremos hacer el Eternauta 2. En realidad los Thanos dicen que queremos hacer el Eternauta 2. Bueno, Scuti remonta el Eternauta 1 apaisado, sí, de la frontera, la recorta y la rearma en página formato Eura y se la vende a los Thanos a color. Y los Thanos flashean y dicen: queremos la continuación, y por eso encargan el Eternauta 2. En un momento de máximo quilombo con Estergel en la clandestinidad, Solano tratando de rescatar al hijo que cada tanto caía en cana porque militaba en la juventud peronista o una cosa así. O sea, era un momento súper quilombero de la Argentina, y ahí sale el Eternauta 2. Bueno, ahí está la famosa mitología de que hubo días que Oestergel durmió en un placard de la editorial Record, porque lo estaban buscando y el tipo se escondía, y como tenían que entregar los guiones, se quedaba a escribir hasta la noche y dormía dentro de un placard. También dicen que a cambio de eso es que utilizó firmar algunas cosas. algunas sesiones. Firmar sin mirar. También. Después, en el número 36, la revista se empieza a llamar Scorpio Gran Color y empieza a sumar muchas páginas a color. De hecho, me acuerdo del Peregrino de las Estrellas de Trillo y Brecha, salía toda color. Había muchas cosas. Galact Master de Oswald. Sí. Una de las cosas más llamativas que tuvo Scorpio es que estaban dibujadas con color directo. Era diferente del color que se usaba en Columba. Sí, ejemplo, claro. Que era un color de pantalla. Y es cierto, quería contar una cosa sobre lo que vos dijiste. Es cierto que Scorpio nunca llegó a vender tanto como para asustar a Columba, pero sí como para indicarle a Columba que había un mercado que ellos no estaban tocando. Y en función de eso es que saca Nippur Magnum. Exactamente, Nippur Magnum es una de las dos respuestas de Columba. Una es llevarse a Ray Collins, ¿no? Cuando Scuti le saca a Oestergel, Columba dice: nos vamos a vengar. Y ni bien pueden, creo que en el año 78 contrata a Ray Collins para que empiece a producir, y Collins en Columba produce toneladas de historietas, casi más que Robin. Y la otra es que en el 79 sale la revista Nippur Magnum, donde sí se buscaba una historieta un poquito más, entre muchas comillas, prestigiosa. Y ahí hay un buen elenco en los primeros números de Nippur Magnum. Está aquello Solano López, hay un montón de autores muy interesantes en esa primera etapa. Carlos Bock, Casalla, un montón. Vos, Eduardo, ¿cómo conociste el Scorpio? Como lector en el año 74. Ahí, cuando empezó a salir. Yo debo haber empezado a retomar la lectura de historietas en el año 73, ponele. ¿Qué edad teníamos leyendo para esa época? 20. Sí, 20. ¿Y hasta ese entonces? Yo había leído mucho historieta de chico. Había leído mucho de las historietas de superhéroes que editaba Novaro. Había leído mucho Patrusú. No tanto historietas de aventura. En el año 73, no sé por qué, un día retomo la lectura de historietas a través de la revista de Columba. Y en el 74 es que, bueno, descubro, gracias a Scorpio, un montón de gente para mí era totalmente desconocida. Qué sé yo, Alito, a Lucho los conocía, pero a Enrique Brecha no. Que fue una aparición deslumbrante, ¿no? ¿Cómo fue? A ver, ¿había publicidad en todos lados? ¿O el kiosquero te dijo: che, a vos que te gustan las historietas, llévate esta que te va a gustar? No, yo era mucho de mirar los kioscos. Es el día de hoy, ya casi no compro revistas. Porque por lo general leo todo digitalizado. Pero, no tenía que haber dicho eso. Sí, no pasa nada. No, pero no está mal, es un mal consejo. Hay que comprar revistas. Pero siempre tuve esa especie de tic de pararme frente a los kioscos y mirar a ver qué cosas nuevas podía haber. Porque era muy de comprar. Yo debo tener la colección más grande, más completa, de colecciones incompletas, de fascículos de todo, de lo que fuera, de los temas que salieran. Y seguramente en algún momento debo haber visto que había una revista nueva. La debo haber abierto, lo debo haber ojeado cuando, en el momento que lo ojeé, listo. Adentro. Sí. ¿Cuáles eran tus lecturas hasta esa época? ¿Vos pensabas en escribir o ya escribías? ¿De dónde viene tu conexión con el tema de escribir? El escribir siempre fue algo que me llamó. Nunca había pensado en escribir historietas. ¿Pero estudiaste por ahí letras o algo? No, ¿terminás la secundaria y qué leía, haces? Leía mucho. Yo terminé la secundaria, pasé por 20.000 trabajos diferentes. No seguí estudiando. ¿Y ninguno tenía que ver con...? En un momento hice un intento por estudiar publicidad. Un año estuve estudiando. ¿Buscando algo así creativo, digamos, donde pudieras escribir? Claro, porque era, yo decía, bueno, me va más por el lado de la creatividad. Bueno, busquemos algo que tenga que ver con eso. ¿Y a quiénes consideras tus maestros en el tema de escribir guiones de historieta y demás? No, todos. ¿Cómo todos? ¿Quién te explicó cómo se hace un guión de historieta? Porque no, es algo que, me imagino, nadie. En los 70, cuando vos leías La Scorpio, nadie te explicaba cómo se hace un guión de historieta. Cuando yo llevé el primer guión a Columba, yo termino en Columba gracias a Canelo. Yo lo conozco a Canelo porque Canelo es casi vecino mío, Gerardo Canelo. Mi viejo en esa época tenía una casa de pinturas. Canelo estaba pintando la casa de él. Se conocen ahí, se ponen a hablar, qué sé yo. En algún momento Gerardo le dice que él dibuja historietas. Ah, mi hijo lee historietas. Mándemelo. Y lo fui a ver. Para mí era impresionante ir al lugar donde trabajaba un dibujante. Yo además lo conocía, obviamente, a Gerardo. La obra de él. Gerardo había entendido, no sé por qué había entendido, yo era dibujante. Y él me quería hacer entrar de alguna manera en Columba como dibujante. Yo dibujando, olvídate, yo te dibujo una cabecita con unos palitos así y eso es un tipo. Y lo más te puedo llegar a dibujar. Y me dice, ¿y no tenés más a escribir? Sí, y voy a escribir, me gusta. El primer guión que yo llevo, por insistencia de Gerardo, a Columba, yo lo llevo en formato guión de cine. Hasta ese punto nadie me explicó nunca cómo se hacía un guión de historieta. O sea, el viejo guión de cine, ni siquiera sé cómo se hacen ahora los guiones de cine. Claro, exactamente. De un lado la columna de la imagen y del otro lado la columna de los diálogos. Hecho con máquina de escribir, además. Con lo cual era un laburo de infierno. Y cuando yo llevo ese guión a Columba, se me rieron en la cara, me dijeron, no, nosotros esto no lo vamos a leer. Entonces me dieron una hojita que tenían para darle a todos los guionistas noveles, donde te explicaban cómo había que armar un guión con un formato que, yo no sé si es parte de la leyenda urbana, pero que aparentemente lo había inventado, lo había diseñado Robin Hood. El de los paréntesis. Con las mayúsculas. Claro. Yo lo vi también. Tenías que numerar cuadro por cuadro. No marcar la página, sino los cuadros nada más. La página la desarmaba el dibujante. La página no. Eran jamás. Los cuadritos. Jamás, porque además vos tenías páginas donde de pronto, si era la necesidad de la editorial, perfectamente podía haber 20 cuadros. Es decir, ellos lo manejaban eso, lo hablaban con el dibujante y le decían, bueno, haceme con este guión de Machitele, y arrancá con una splash page y después metí la cantidad de cuadros por páginas que quieras. Claro, ¿sí? Y que termine con una viñeta página completa también. ¿Por qué? Bueno, no importa, pero había que hacerlo. ¿Estamos hablando en qué época, Eduardo? ¿70s o 80s? Fines de los 70. Ya estaba entonces. En realidad, el primer guión a Columba se lo vendí en el año 80. 80. Pero mi primer ingreso a la editorial fue, creo que en el 78. Con ese incidente que fue, este guión no lo vamos a leer, escríbalo así como hay que escribirlo, lo escribí, era un guión que tenía casi todos los cuadros mudos, era toda acción. Dijeron no, acá no. O sea, me lo hicieron reescribir para después decirme, la verdad es que la historia está muy buena, pero no es para nosotros. Pero si se anima, le podemos explicar un poco cómo es esto. Me mandaron a hablar con Antonio Presa, que era monstruo, un capo, un tipo que... Era el director de arte de Columba durante décadas, ¿no? Director de arte. Pero además un tipo que tenía una visión empresarial y artística bastante activa, no era nada más un jefe de arte. Era un tipo inteligentísimo, era un tipo muy culto, era un tipo que él quizás se sentía que estaba muy por encima del puesto que ocupaba, y es muy probable que fuera así, pero explicaba muy bien todo. Quiero aclarar esto, en realidad en el fondo yo no es que aprendí mucho de Antonio Presa. Él lo que me enseñó fue lo más importante que te puede enseñar un maestro, que es cómo es que yo tengo que analizar este tema, porque a mí me tiraron el tema de la historia y yo no sabía ni por dónde agarrarlo. Cuando yo empiezo a hablar con Antonio Presa, él lo que me da es toda una estructura de pensamiento para que yo aprenda a analizar a la historieta. La mayoría de las cosas que él me decía, usted tiene que hacer esto, nunca me tuteó, usted tiene que hacer esto, y yo le llevaba ideas, y le llevaba ideas que eran más macitelísticas, y él me decía, no, usted lo que tiene que pensar es en él. Bueno, me ha dado una serie de explicaciones que no vale la pena que las haga pública. Él creía que era el lector de Columba. De lo que sabían, porque en el fondo, en realidad, ellos sabían cómo era su lector. El hecho de que después los lectores se le hayan ido envejeciendo, muriendo, dejando de leer historietas, y hayan aparecido varias generaciones nuevas de gente que pensaba muy distinto, no significa que en el momento en el cual ellos fueron el gran sostén de la historieta en la Argentina, tenían perfectamente claro cómo era su lector. Es más, el tipo que leía los guiones, que era un tipo que me tuvo una paciencia infinita, Vasallo. Trataba de acordarme el nombre de Mauricio, Jorge, bien. Creo. ¿Mauricio? No, me parece que era, ¿no? Jorge. ¿Carlos? Jorge. Bueno. Jorge Vasallo, pues. Vasallo. Un tipo que me tuvo una paciencia infinita, porque él tenía en su cabeza al lector de Columba. Él, cualquier cosa que leyera, él sabía si le iba a gustar o no le iba a gustar al lector de Columba. Tenía un columbómetro que decía, claro. Esto es un 6. Entonces, había sido lector de Columba, pero yo quería hacer otra cosa. Claro. Y al mismo tiempo quería hacer algo que los dejara ellos satisfechos. Entonces, el producto que salía era un híbrido muy, muy extraño, muy difícil de digerir. ¿Y más o menos cuántas historietas les lograste vender o te publicaron? No, ellos bastante publicaron, porque yo empecé a venderles en el año 80 un unitario que era un policial espantosamente malo, que se llamaba El Crimen del Río. Y digo se llamaba porque confío que sea muerto. Y vos sabés que yo un día comento esto a un crítico italiano que me hace una nota vía internet. Y yo hago este comentario y lo feliz que estoy que se haya perdido, que nunca se... Vos sabés que un lector italiano lo encontró. Qué maestro. Y lo puso... Y lo puso en internet, puso el guión, sí, el guión completo. Bueno, a partir de ahí empecé a hacer unitarios, en su mayoría policiales. No les gustaba a ellos mucho la ciencia ficción. No me gustaba mucho a mí escribir sobre guerra. Yo les mandé algunos un poquito raros sobre guerra, pero ellos querían la visión de la guerra heroica, que era un poco lo que más a mí me chocaba. Ahí, bueno, en un momento decidí no... Y después hice algunas miniseries. ¿En tiempo cuántos años? 6 o 7, ¿no? Pues ya para lo que pasa es que yo en esa época trabajaba mucho en publicidad, en agencias de publicidad, y hacía esto como una cosa... Como un hobby casi. Claro, como algo... Mirá, yo para ir a Columba hasta me cambiaba de ropa, porque para mí era un lugar absolutamente diferente. Yo un poco me chocaba el mundo de la publicidad, que era tan competitivo, que era tan de tipos tan... En esa época, ahora no creo que sea así, pero en esa época, viste, tenías que ponerte la corbatita, tenías que llegar con saco y corbata, como mucho te podías sacar el saco, pero la corbata la tenías que tener siempre puesta. Entonces, cuando yo iba a Columba, podía ir directamente desde la agencia donde estaba, por lo general, trabajando como freelance. Pero no, preferí ir otro día y ir con una ropa totalmente diferente, ir de jean, ir más... Más informal. Más desprolijo. No sé de dónde veníamos. No, estábamos contando cómo te fuiste insertando vos en el mundo de... Vos me preguntabas, ¿cuántos años? ¿Cuántos años más o menos laburaste publicando? Y yo en Columba en una primera etapa debo haber publicado, hasta que empecé a trabajar con Alfredo, Que eso fue fines del año 86. Bien, 86, 87 te decía yo, ahí estábamos. Bueno, ¿por qué se abre entonces en un momento en Record o en Scorpio una renovación grande de autores que hace que un montón de estos que ya nombramos no estén más? Alrededor del año 82, 83, los autores empiezan a darse cuenta por contactos, por viajes, por ejemplo, cuando los invitan a Trillo y Altuna a recibir el Yellow Kid en Italia, se empiezan a dar cuenta de cómo se maneja el verdadero negocio. O sea, de que toda esta producción que ellos están haciendo para Scuti se está publicando en Italia en una editorial muy grande, muy exitosa, que mueve mucha guita y que a ellos les está llegando una porción de la guita bastante chica. Entonces se le plantan a Alfredo Scuti y le dicen: no, pará, esto así no va. Vos te estás haciendo millonario con nuestro laburo y nosotros estamos acá remando, viste, para ganar dos mangos. Entonces nos vamos a ir nosotros a laburar directamente con los editores de Italia y vos... Que saltamos. Claro, nos saltamos un paso. Los editores de la Eura, hay que decirlo también, lo veníamos charlando con Diego en el colectivo cuando veníamos para acá, son caprichosos, son tipos muy volátiles que un día quieren todo, otro día no quieren nada, un día quieren todas series largas, otro día quieren todas historias unitarias, un día te dicen hagan lo que quieran, otro día te supervisan todo y te censuran y te meten mano y te sugieren y te ponen y te sacan, un día te dan luz verde y el otro día roja. Eso, es así, Eduardo. Es una histeria. No puedo haber una descripción mejor. Tal cual. Es una histeria controlada que les resulta bastante lucrativa, pero es una histeria. Es una cuestión de estados de ánimo, exactamente. Entonces, bueno, aparece una apertura donde los italianos empiezan a comprar más material que antes y entonces un montón de autores que se van de Record empiezan a abastecer directamente al mercado italiano, como por ejemplo Trillo, Ray Collins, Carlos Albiac, que no lo habíamos nombrado, pero que también produjo mucho para Scuti. Empiezan a venderle directamente a la editorial. El mismo Juan Zanotto, que trabajaba dentro de Record, siguió siendo jefe de arte en Record y le vendía las cosas a los Tano por su cuenta. No le daba a Scuti los derechos sobre la obra, sí la publicación en Argentina. Entonces, ¿qué hace Scuti? Reemplazar en la revista Scorpio por otros artistas que se van sumando. Y ahí hay como otra camada de autores donde estaba, bueno, obviamente Gerardo Canelo, que en la primera etapa no estaba. Está Eduardo Mazzitelli aquí presente, Emilio Balcarce, Walter Slavich, Alberto Saichán, Marcelo Rodríguez. Muy poco tiempo estuvo Alberto. Sí, hizo poco laburo para Record. Rubén Merigi, que ya estaba bastante encumbrado en Columba, se pasa también a Record. Walter Slavich, lo acabamos de nombrar, y el que se va a convertir en el socio ideal de Eduardo, que es Quique Alcatena. Esos son un poco los autores que entran en este proceso entre el 83 y el 87, 88, a tratar de mantener alto el listón de lo que había sido la Scorpio clásica. Pero ¿qué pasa en el medio? Sale Fierro. En el 84 sale Fierro y le roba a Scorpio la chapa de... El anticolumba. Del anticolumba, del somos la historieta más para adultos, somos la revista que le da más libertad a los autores, somos la revista que los caga un poco menos, somos la revista donde los tratan mejor. Bueno, Fierro era otro mundo. En Fierro te devolvían los originales, que en Scorpio no te los devolvían. Te pagaban por una sola publicación y vos tenías los derechos para ir a rosquear a Italia, España, Francia, donde sea que te quisieran publicar. Y se come además... ese discurso de esta es la historieta prestigiosa, la verdadera continuadora de la historieta nacional de Oesterheld. O sea, todas esas plaquetas de bronce que brillaban en las oficinas de la calle Carlos Pellegrini de la editorial Record empiezan a brillar en el despacho de Andrés Cascioli en la editorial Urraca. Y entonces es como la época más oscura, si se quiere, de Scorpio, ¿no? Entre el 82 y el 89, 90... Es la época en la que Scorpio queda como bastante eclipsada por esta nueva propuesta. Una especie de Columba en blanco y negro era. La Scorpio, y ponele, una Columba con tetas, porque en Scorpio nunca faltaban las tetas. Pero sin pezones, muchas veces le sacaban los pezones, es muy cierto. Eran unas tetas mutantes sin pezones. Yo entré en el año 87 a la Scorpio, primero haciendo los correos de lectores, después los textos, a medida que, bueno, ya no estaban ni Trillo, ni Sacomano, ni Leonardo Waddell, ni casi nadie. ¿Cómo empeoramos, De Trillo y Sacomano. Se fue totalmente a la B. Fue el nivel. No te digo que fue la época más oscura entre yo, creo que estaba muerto. Muñones, boludo, era un horror, era eso. Era el raspar el fondo del tarro. Porque, bueno, yo era un fancinero, boludo. Yo salí de un fanzine y entré al Scorpio de un día para el otro. Cuando a mí Scuti me dice que me contrata para laburar en los Scorpio, yo ahí dejo de sacar la Comiqueando Fanzine. ¿Te acordás? Año 87. Éramos muy pibes, yo tenía 19 años, ¿no? Obviamente, digo, estaba en la secundaria todavía. Yo ya estaba en la universidad. Perdón, Eduardo, la primera serie que yo tengo anotada que sale tuya en la Scorpio es El Vengador, con dibujos de Arturo del Castillo. ¿Es así? ¿O hay algo antes? ¿Cuál fue la primera que se publicó? La verdad que no me acuerdo. Pero la primera que hice es el Sector 5, que lo hice con Gerardo Canelo, que era una ciencia ficción. Parecía, en el 87 también, ¿no? Sí, parecía como una ciencia ficción de los años 50, más que un... Era casi un policial disfrazado de ciencia ficción. Tipo un Blade Runner. Sí, más un policial de policía, más que un policial negro, claro. como era Blade Runner. Un policial de procedimiento. Pero ambientado en una urbana, con futuro. ¿Cómo entablas vos tu relación con Alfredo Scuti? ¿Cómo es tu primer contacto con Scuti? Ah, fantástico. ¿Pero en qué época? ¿Quién te lleva? ¿Cómo caes a Scorpio? No, bueno, yo llevo... Otra vez aparece Canelo, que es el que me avisa que Scuti está buscando gente. Yo veía que la cosa no progresaba demasiado con Columba. Yo quería tener personajes de serie y ellos como mucho me daban para que hiciera miniseries. Bueno, y además yo sentía un poco como que esto no era lo mío. Era la sensación que yo tenía, era... Yo me doy cuenta que ellos... ¿Qué te acordás de la época de Columba? ¿Que era el que te... alguna serie, una miniserie esta que te haya gustado? ¿Algún trabajo de Columba? Decís, bueno, este es de lo que época en Columba, es lo que más me acuerdo. Mirá, que me gustó. O alguna colaboración con algún dibujante. Lo que más recuerdo es una miniserie que hice con Alfredo Falugi. Que ahora estoy trabajando de nuevo con Alfredo Falugi para Italia. Después de aquella época, recién ahora volví a trabajar. Gran dibujante, Falugi. Gran dibujante. Es una vida, aparte, un gran tipo. Que les se llamaba Grupo de Comando. A Gerardo Canelo, a todos, si nos están escuchando, les mandamos un gran abrazo. Grupo de Comando. Mirá, si no me equivoco, creo que fue el último trabajo que hice. Esa o el Espantapájaros, no me acuerdo. Y ahí Canelo te dice que Scuti está buscando. En un momento, claro, yo ya sentía que no, la historieta no era lo mío. Que por más que lo escucharas hablar a Presa, no te ibas a convertir en el próximo Robin Hood. No, ya había dejado de hablar con Presa. Yo te vuelvo a repetir, para mí Presa fue muy útil conocerlo por esa visión que tenía de inteligente de algo sobre lo cual a priori uno dice no se puede, sobre esto no se puede tener una visión inteligente. No, y ya hacía tiempo. En realidad Presa era más de asesorar a los dibujantes. Basalo era el que estaba más con los guionistas. Pero en un momento me mandaron a mí porque se suponía que Presa era un poquito el que me iba a lavar la cabeza y no... Te iba a llevar por la buena senda. Exactamente, y en eso creo que debe haber tenido una enorme frustración. Estamos hablando del 87, cuando vos entrás a trabajar en Record. ¿No se te ocurrió previamente a eso o en simultáneo con eso presentar material en Fierro, que era como la revista Power del momento? No. Bueno, vos sabés que cuando yo empecé a trabajar para Record, lo que yo pensé en ese momento fue, ¿por qué no viene antes? Y es una pregunta que no la puedo contestar todavía. No sé por qué, yo supongo que estaba un poco a la defensiva. Yo sentía, ojo que Columba siempre me trataron muy bien, me compraban el material, me compraban material que yo sabía que a ellos les servía de relleno y punto. Una cosa excelente para decir de Columba: vos, una vez que Columba te aceptaba, vos te podías ir, los podías putear de la vereda de enfrente, podías decir lo que quisieras de Columba, y al año siguiente tenías que volver con arrobante las patas, y los tipos te hacían entrar, te sentabas, te daban un café y te daban laburo, que era lo importante, que hoy es lo que hace falta acá. Una editorial, primero, que sea la pista de lanzamiento, donde vos aprendas, porque te lo enseña otro presa o porque lo aprendés solo. Primero esa pista de lanzamiento, y después la posibilidad de decir, bueno, yo me puedo ir de aventuras a cualquier parte del mundo, pero yo sé que acá siempre puedo volver. Lamentablemente, bueno, cuando cerró Columba, se cerró. No fue una fuente de trabajo de la cual yo haya vivido nunca, pero sí hubo muchísima gente que quedó en la calle. Bueno, yo estaba diciendo, en ese momento... Llegás a récord y decís, ¿cómo no vine antes? Claro, ¿cómo no vine antes? Porque me sentía enormemente cómodo y siempre me sentí muy cómodo. Y yo creo que esa es la historieta. Puedo hacer otras cosas muy extrañas, pero no sé si van tanto por el lado de Fierro. Dentro de lo que puedo considerar una historieta que haga para que me paguen por hacerla, creo que a récord era el punto justo. Y por eso nunca se me pasó por la cabeza. Es más, los pocos intentos que hice para tener algún contacto con Fierro siempre no fueron demasiado felices. Y cuando Canelo te dice lo de Scuti, ¿vos vas con tus trabajos de Columba a decirle, Scuti, no, hago esto? No, yo no. ¿No lo usaste como Scuti, currículum? No, Scuti no tenía ni idea de quién era yo. ¿Te daba vergüenza el mostrarlo de Columba? No, lo que pasa es que no me parecía que fuera una carta de presentación, porque yo tenía esa idea. Columba está allá, y bueno, nadie va a ver los gestos que estoy haciendo, pero digamos... Está en un extremo, estaba Columba, de otro extremo estaba Record. Entonces, además, yo tenía la plena seguridad de que Alfredo no tenía la menor idea de quién era yo. A Canelo le había puesto la cabeza, le había llenado la cabeza, un guionista. No, este pibe es un fenómeno. Sí, es un genio. No sabe la pintura que vende el padre. La carrera que está haciendo en Columba. Lo eclipsó a Robin Hood en Columba. La carrera que está haciendo en Columba. Cuando se enteren en Columba que vos le sacaste a Mazzitelli, no sabés la amargura que se van a agarrar. Bueno. Bien por Canelo, todo mérito de él. Yo escribí, creo que dos guiones, bien al estilo de Record, porque yo a esa altura ya era más... en ese momento no sé si leía historietas, pero en mis últimas épocas de lector había estado más cerca de ser lector ya de Record que de Columba. Escribo esos dos guiones... Se los dejo a... Bueno, vos la conociste. A Diana Martinovic. Martinovic. Claro, que era la gran amiga. La coordinadora. Era, claro, leía era los la guiones, encargada de leer los corregía guiones. Corregía los guiones. Elegía un poco qué series y qué unitarios iban en cada número. Me presenté, le expliqué. Ella no tenía ni idea de a qué venía. Dije, bueno, déjelos. En esa época me trataba de usted. Dice, bueno, déjelos, que se los leeremos. Y bueno, y cuando ustedes me llaman, no, llamen una semana. Me llamaron a los pocos días. Me llamó Alfredo. Y directamente tuve una entrevista con él en esa oficina. Vos conociste la oficina de Pellegrini. Sí, claro, yo empecé ahí. Que era, tenés razón. Después se fueron a Irigoyen. Después se fueron a Irigoyen. Yo empecé en Irigoyen. Sí. Yo estuve muy poquito en Pellegrini y mucho en Bernardo de Irigoyen. Fue un cambio muy grande porque en... La oficina que Alfredo tenía en Irigoyen entraba, y sin exagerar, 8 o 9 veces en la oficina que tenía en Pellegrini. En la oficina de él, no estoy hablando de toda la oficina donde estaba el staff. En la oficina donde estaba él con su escritorio. Era una cosa descomunal, enorme. Era grande, era un edificio enorme. Necesitabas una patineta para ir de la puerta hasta el escritorio. Y él se puso a conversar conmigo, estuvimos hablando, bueno, yo escuchaba en realidad más que hablar, y él hablaba, y en un momento me dice, bueno, ¿trajo la factura? Eso fue lo primero que yo pensé, ¿viste que me invitó a tomar mate? ¿Qué factura? Dice, no, porque así le pago los guiones. No. Y dice, uy, ¿cómo hago? Porque si no me hace una factura, no se lo puedo pagar. ¿Y qué factura necesitas? Cualquiera. Digo, bueno, de la pintorería de tu viejo. Espéreme. Espéreme, bajé, había abajo en la planta baja había una librería. Compré un talonario de factura. Él me explicó todo lo que tenía que poner y me pagó ahí mismo los guiones. O sea que la primera impresión con Alfredo fue excelente. A partir de ahí, cada vez que se ve que Canelo le había lavado el cerebro, porque cada vez que se encontraba con alguien y que me presentaba a alguien, le decía, Masitele, gran guionista. ¿Cómo fue, Eduardo, tu pasaje de hola, vengo, dejo un guión, se lo dejo a Diana y me voy a sentarte a co-crear historias con Alcatena? Y si te pasó con algún otro dibujante. Pasó mucho tiempo. Porque esto que te estoy contando es finales del 86. Yo sí. mi primer trabajo que tengo anotado tuyo, ya te digo, es con Del Castillo, uno que se llama El Vengador, sí. y después La Dama sí. de la Caverna, sí. también con Del Castillo. Pobre Arturo. ¿Eran western? Pues, eran western, pero a mí se me había metido en la cabeza hacer un western esotérico. La idea no estaba mal. Lo que pasa es que yo le pedía a Arturo mucha oscuridad. Arturo era un pibe, un descarado absoluto, porque cómo podía pedirle, él tenía que decirme a mí lo que yo tenía. Él tenía que venir y decirme, pibe, no, reescribime el guión, porque esto que me estás dando, me va a dar todas manchas negras. Vos mirabas los originales de Arturo, que deben andar todavía dando vueltas por ahí. Son impresionantes. Vos lo ves en la revista y son todas manchas. Claro, son todas manchas negras. Teniendo un tipo como Arturo del Castillo que dejaba bien las texturas, en las tramas. Y aparte que te hacía unos personajes extraordinarios, te decía, el mejor dibujante de caballos que yo he visto. Cuando a mí algún dibujante me dice, no me pidas caballos, porque qué sé yo. Flaco, agarra Arturo del Castillo. Agarra Arturo del Castillo y vas a ver cómo con 10 líneas se pueden dibujar caballos. De arriba, de abajo, bailando, muertos, borrachos, como los quieras hacer, impresionante. Yo tenía ese dibujante y se me daba por hacer una cosa oscura, misteriosa, de que sucedía siempre de noche. Esos son otros guiones que me hubiera gustado que se perdieran. O por lo menos tener la oportunidad de reciclarlos. Quizás los escribiría de otra manera, con más experiencia. Vos pensás que esos eran los primeros trabajos que hacía. Y muchas veces vos tenés una idea, esto es como jugar al billar. Vos empezás a jugar al billar, pensás una jugada, tirás y te sale una cosa totalmente distinta, que por ahí quien te está viendo y que no sabe lo que quisiste hacer, dice, impresionante lo que hizo este tipo. Pero no tenés la habilidad suficiente como para llevar al paño lo que estaba en tu cabeza. Y a mí me pasaba en esa época, año 86 y casi todo el 87, en que por ahí no tenía ideas tan malas, pero me costaba mucho llevarlas. En el año 89, bueno, en el medio por ahí te cuento rapidito. No, está bien. Viene, el 89, Pesadillas, con Quique. Claro, que es ahí, donde, ahí directamente donde empiezo a trabajar con Quique. En el medio, está entre 87 y el 89, está el 88. Ahí fue donde nos conocimos, yo creo que te conocí en el 88. Pero a fines de haber sido, porque yo me puede había ser. Ido en el año 88. Sí, puede ser. En esa época, nosotros escribíamos los guiones, ya estaba Walter, estaba el loco Barreiro, inefable, estaba Alcarce, no me acuerdo si de algún otro guionista que estuviera en ese momento. Los guionistas eran esos cuatro, en esa época eran esos cuatro. También estaba Ricardo Ferrari, hizo el Golem con Mandrafina. En el 90. Pero claro, sí, eso es posterior. Sí. Se me fue de la cabeza de qué estaba hablando. Estás contando del año 88 cuando vos te habías ido. Ah, en ese momento los guionistas lo que hacíamos, escribíamos directamente los guiones. Los leía Diana, los aprobaba, se dibujaban, iban a Italia. Ese era el proceso, no había nada en el medio. Un día... Es decir, que vos no escribías para un dibujante, sino que vos escribías y el editor... A veces Alfredo decía, esto va para tal dibujante. A veces yo le hacía una miniserie, como fue por ejemplo el caso de... ¿Browning and Cooper? No, eso es posterior. No, es de la segunda etapa. Yo, por ejemplo, cuando hice el sector 5, el que eligió el dibujante fue Alfredo. En el caso de estos de miniseries que vos citabas con Arturo del Castillo, no, ahí él me pidió, haceme algo para Arturo. Obviamente le esperaba que yo le hiciera un western, no lo que hice, pero bueno. Esa es otra historia. En un momento, de Italia le empiezan a rebotar los guiones dibujados. Sería un problema más serio. Claro. Entonces, Alfredo junta una pila de guiones, me los pone arriba del escritorio y me dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Ya me los había pagado. Y le digo, no sé, vos no sé. Le digo, yo no empiezo a hacer nada. Le digo, ya está, yo ya te los vendí. Me los compraste. No, pero pasó esto, qué sé yo, me rechazaron los dibujos, no quieren estos guiones, quieren otro tipo de guiones. ¿Cómo podemos hacer? Qué sé yo, podemos hacer que de cada dos de estos guiones vos me hagas uno, o sea, que vos me hagas dos guiones por cada uno de estos y uno me lo des gratis. Alfredo, no, ya, por suerte ya nos tuteamos. Claro. Digo, no, déjate de joder, no. Y bueno, pero yo necesito que vos me soluciones esto. Le digo, bueno, mira, déjamelo pensar. Fue una mierda. Yo he tenido siempre con Alfredo, bueno, siempre es mucho decir, porque en algún momento lo he recontraputeado. Yo digo, Alfredo era un tipo al cual vos lo podías matar, y lo podías matar de la forma más cruel y dolorosa que exista, pero no lo podías odiar. No había manera de odiarlo. Yo tuve siempre con Alfredo una relación excelente en ese sentido. Alfredo se podía mandar todas las cagadas imaginables. Yo no lo podía odiar. Porque, y creo que a la mayoría de la gente le pasaba eso. Porque tenía una manera de ser que, no sé, no te daba ganas de pegarle. Llegabas a la oficina con ganas de pegarle. Pero en algún momento te ibas y hasta le pedías disculpas. Bueno, yo me fui ya decidido, digo, bueno, definitivamente la historieta no es para mí. Pasó todo el año 88 y en ese momento viene una parte de la historia que seguramente vos la debés tener ahí mucho mejor registrada que yo, en la que alguna gente que estaba trabajando con Ray Collins, por un, no sé qué pasó entre Ray Collins y Eura, entre los cuales estaba Lucho Olivera, Lito, Lalia y Cacho Mandrafini. Lalia, Lito y Lucho. Creo que estaba Alberto Saichan. Puede ser. Se vuelven todos con Scuti. Entonces, eso es en el 89. Scuti estaba feliz porque tenía un montón de... Sí, sí. De pronto, ¿qué necesitaba? Guionistas. Reconquista de dibujantes que se le habían ido, claro. Me vuelve a llamar. Empieza Quique a hacer esos trabajos impresionantes con Ricardo. Que La Fortaleza Móvil, el mundo. Exacto. Que bueno, empiezan a llamar, a hacer mucho ruido. Entonces el tipo me llama y una de las enormes habilidades que tenía Alfredo... Armar tándems. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenía una característica que no, que la mayoría de los editores no tienen. Que le gustaba lo que hacía. Y yo siempre digo que se lo puede putear muchísimo a Scuti, de hecho yo también lo puteé muchísimo. Pero lo que no se le puede discutir a Scuti es que le gustaba la historieta. Sí, le gustaba. Scuti le gustaba la historieta. El hijo, por ejemplo, no, es un burro, no sabe nada de historieta, no le gusta. Para él siempre fue un negocio. Pero Alfredo. Pues sí. Más allá del negocio, siempre tuvo un amor por la historieta que no se le puede discutir. Últimamente ha cambiado bastante, Alejandro. Bueno, yo por suerte hace 15 años que no lo veo. Bien. O más, no sé. Es factible. Sí. Bueno, Bueno, estamos entonces en esa, en esos años entre el 88 y 91, donde Scorpio de a poquito se empieza a renovar. Ahí es donde entran varios pibes que venían del Under. Empiezan a poner las tapas de Olivetti, de Ciruelo, de Eduardo Santellán. Unos portadistas que por ahí tenían más que ver en cierta estética con la Fierro, pero que los captura Scuti para la Scorpio. Aparece Leo Manco, aparece Guillermo Donés. Le empiezan a dar espacio a dibujantes nuevos. Esa es la magia de Sanoto. Los dibujantes nuevos... Y los boludos pendejitos que estábamos ahí hinchando las pelotas, que queríamos meter a los pibes de nuestra edad. Bueno, después yo me voy en el 91 y entra Diego, y ese último tramo, digamos, de los últimos 40, 50 números casi, sí, son los que conocés más vos que yo. O sea, vos te vas relativamente bien, digo, porque si lo yo me voy, Diego, claro. Pero él no me deja a mí. Cuando él se va, me piden que recomiende a alguien, Alejandro, obviamente. Alejandro le dice al gordo: ¿a quién recomendás? Y el gordo es el boludo, no sé qué nombre da, y Muñones, que valga la maldad que haya cometido en su vida, una fue decirle a Alejandro: che, pero el hermano de Andrés también escribe bien, y me llamaron y fui, y me dijeron, bueno, y quedé. No, pero yo... El que me recomienda a mí no es Andrés, sino no, Pablo Muñones. No, cómo no. El gordo se va a las puteadas, nunca. Porque entre todos, que querían era... A alguien que odie, lo voy a dejar. Era dejarte a vos como responsable de la catástrofe final. No, esa para nada. Es la idea. No, yo me fui porque me ofrecieron más guita en otro lado, ¿viste? Y con Scuti siempre un problema el tema de cobrar. Además, yo atravesé todo el tema. Yo jamás tuve un problema de cobrar. Claro, guita. Porque yo atravesé con Scuti toda la época de la hiperinflación. ¿Entendés? Donde todos los meses tenías que pedir aumento porque todos los meses todo cambiaba de precio. Entonces, ¿viste? Ya era un tira y afloje todos los meses hinchar las pelotas para que te aumentaran. Entonces, cuando la cosa se estabilizó, fue justo cuando yo me fui. Pero no me fui mal, digamos. Me hinchaba un poco las pelotas Alejandro, que era un pelotudo. Pero nada, me molestaba, viste, que que Alejandro viniera a ser de patroncito de estancia cuando el que tenía chapa era el padre, y que un pelotudo como Muñones, al que yo había llevado, se le pegara a Alejandro para hacerle la segunda contra gente mucho más grosa que ellos, como por ejemplo los guionistas y los dibujantes, ¿entendés? Bueno, valga la anécdota para completar el círculo. Un día yo estaba ahí en la editorial y viene Pablo medio triste y me dice: está todo mal, me llamó Alejandro, me rajaron a mí y ahora te van a rajar a vos, andá que tenés que ir a hablar. Yo digo, bueno, hace poco que estoy acá, ya me van a rajar. Me siento y Alejandro me dice: che, ahora que no está Pablo, sentate con mi hermano y ayudalo a diseñar a mi hermano, a explicarle un poco cómo se diseña y que Pablo no viene más. Ah, bueno, listo. O sea que yo me quedé y Pablo se fue. Y bueno. Bueno. Fue una buena imitación de Pablo. Son muchos años. Son muchos años. Bueno, vos, Eduardo, ¿qué te acordás de este último tramo del 91 al 95, digamos, de la Scorpio? Es la época en la que vos ahí laburás mucho, mucho con Lito Fernández, con Alberto Saichán, claro, con Merigi, con Lucho Olivera. Claro, el laburo fuerte, fuerte, ya para mí empieza en el año 89. Que ahí es Pesadillas. Pesadillas fue un trabajo que a mí me abrió la cabeza. Fue como decir, bueno, se puede hacer otra cosa. Me animé a hacer esto. Y de esa época vos preguntabas sobre Brownie Cooper, sí, por ejemplo. Con de, Lito. De esa época es Brownie Cooper, es... Travesía por el laberinto. Travesía es un, sí, un poquitito posterior. A mí me gustaba mucho de las que hiciste con Lito, La Torre de los Milagros. La Torre de los Milagros, ¿te acordás? La primera. Qué guay. En el número 178 sí. Arranca Jason Blake, que la haces con Slavich y Canelo. Sí. ¿Cómo ¿En era qué trabajar? Año me dijiste? No, en el número 178, no sé en qué año. Yo te digo en el número que se publicó. 178. ¿Cómo era trabajar con Walter? 91. Haces otras cosas con no, él. No, antes hicimos otras cosas. Antes el hicimos de cosas, las tinieblas. Antes hicimos cosas con... Almanzor la hiciste junto con Walter. Y el AZ está escrita con Walter. Vos, me parece que el AZ fue lo... El AZ y Dinastía Maldita. Dinastía Maldita también. Hicimos con dibujos de Alcatena, coescritas entre vos y Walter. Y después hicimos Almanzor. Pero pará, el AZ sale publicado en el número 223 recién. Sí, pero estaba hecho no, mucho no, antes. Bueno, estaba hecho de antes, bien, pero se publica en el sí, 223. Y hay otra que hicimos también con Merigi, no sé, Búsqueda, que puede ser que sea. Búsqueda, sí, puede ser. ¿Cómo era trabajar con Walter? Bueno. ¿Cómo se les ocurre escribir un guion entre los dos? No, a nosotros no se nos ocurrió. Vino Alfredo y nos dijo: ¿por qué no hacen? En ese momento, Messi era Quique. Entonces, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Nosotros éramos los dos guionistas que le estábamos escribiendo más. Y claro, Walter estaba haciendo Necrodamus. No digo, le estábamos haciendo la revista. Parece como que nuestro laburo era el que hacía vender los números. Pero por lo menos los que le llenábamos la revista. También entonces, deben ser, los guiones ustedes deben ser los que los Thanos más pedían también, porque claramente ustedes gustaron en Italia. Éramos, yo por lo menos en esa época era un tipo de producir bastante, y Walter siempre fue un tipo de producir bastante. Entonces, bueno, y además él tenía una relación muy, muy particular con los dos. Salíamos a comer juntos, viste, qué sé yo. Entonces, era como que él quería evitar tener, decía, ¿a quién le doy? Aquí, Calcatena. Se lo veía. Bueno, yo ya había hecho el primer laburo, que era Pesadillas. Pero bueno, para el segundo dice, bueno, hagamos un laburo juntos. Y nos juntamos los tres. Quique, un obsesivo de la documentación. Bueno, primero te podés imaginar que el AZ, el que propuso el tema, fue Quique. Era un tema bien de Quique. Y llevó toda la documentación. Nos reunimos en un departamento en el que vivía Walter en esa época. Y bueno, a medida que él nos iba un poco desasnando del tema, Walter y yo íbamos tirando ideas. Y se iba tirando ideas. Haber escrito guiones juntos, de habernos sentado los dos y haber dicho, bueno, vamos a escribir un guión los dos juntos, tal vez dos hayamos hecho. Entre toda la serie, mirá que hicimos una que fue Darnés, que tuvo como 80 capítulos, no me acuerdo, si la tenés también anotada por ahí, no, fíjate. Yo tengo anotado El Príncipe de las Tinieblas con dibujos Dark, Saichan. Darkness, ¿no lo tenés anotado? Darkness. Sí, empezó en el número 224, sí. Dibujado por Caliba. Caliba. ¿Cuántos? Y arrancó en el 224, no sé en cuándo, pero no hay mucho más. No me gusta. Claro, porque está bien, vos lo que tenés son la publicación argentina. Las publicaciones en la Argentina no se publicaron demasiado. Pero sí, debemos haber hecho como 80. Sentarnos así, de ponernos máquina de escribir de por medio o computadora de por medio, e ir armando cuadro por cuadro entre los dos, tres guiones. Por lo general, conversábamos la idea general y después cada uno nos alternábamos, ¿no? como Lennon y McCartney, salvando las distancias, en las que cada uno hacía lo suyo. Y después figuraba como el producto de los dos, pero lo conversábamos. ¿Te pasó con algún otro dibujante esto de que te pasó después con Quique, de sentarse a charlar las historias, mirar la documentación, proponer temas? ¿O solo con Quique fue esa? No, de la manera en que lo conversé con Quique, no. Lo que puede haber pasado es que en algún momento Alfredo me dijera, bueno, ¿por qué no haces una serie para tal? Con Lucho sí, ¿ves? Ahí. Claro, con Lucho. Yo te tengo anotado Las Máscaras del Rey. Qué linda. Límite Exterior. Las Máscaras del Rey. Muy buenas. Te explico cómo nace Las Máscaras del Rey. Bien, estaba siendo injusto con Lucho, porque con Lucho también hablaba bastante. Es más, nosotros teníamos una discordancia total de horarios. Yo me acostaba a la hora que él se levantaba a trabajar, que era la hora que todo el mundo se levanta a trabajar. Entonces, ¿qué pasaba? Me llamaba a mi casa por teléfono y me empezaba a dejar mensajes. Obviamente, el contestador tenía un límite de un minuto y medio, ponele. Bueno, pip, se terminaba, me volvía a llamar. Yo me levantaba, tenía en esa época eran los viejos que venían con una cassette, cinta. Claro. Con cassette, tenía todo el cassette lleno de mensajes de Lucho. Es más, me habían quedado cosas por saber. Entonces después me daba vergüenza, lo llamaba y conversábamos. Lo que pasa es que con Lucho hablábamos de todo, ¿no? Lucho era también un tipo que iba saltando de tema a tema. No, claro. Pero aparte era interesantísimo, porque era un tipo que muy culto. Que si vos no lo subestimabas, él se daba cuenta cuando alguien lo subestimaba. Cuando alguien lo trataba como si fuera tonto, él hacía con gusto el papel de tonto o de loco. Cuando se daba cuenta de que el otro se lo tomaba en serio, era un tipo del cual podías aprender, pero muchísimas cosas. Bueno, Lucho es el quizás el otro caso de tipo con el cual yo se conversaba mucho las historias. Y les había prometido que iba las a contar cómo surgió. Estábamos en, ustedes se van a acordar, en Bernardo Irigoyen, abajo, en la planta baja, había un barcito, sí, que era tan chiquito que creo que entraba una mesa y la otra mesa quedaba medio afuera del bar. Sí, tenía un par de mesas en la calle, sí, y un par de mesas. Era muy, muy, sí, chiquito. En ese bar, a veces nos juntábamos, por lo general los viernes, que eran los días que iba casi todo el mundo a cobrar, a cobrar o a entregar el material, y terminábamos todos en ese bar de abajo. De pronto Lucho abre una carpeta donde llevaba los originales, saca un pedazo de papel y se pone a dibujar una máscara, pero no una máscara, sino una máscara, o sea, no una máscara vertical, sino una máscara horizontal. Y unos tipos que con unas cuerdas bajaban por los ojos de la máscara. Y me dice, me elija a mí, no sé por qué. Me dice, a ver si se te ocurre una idea con esto. Yo volví a mi casa, viajaba en tren, volví a mi casa mirando todo el viaje. El dibujo de Lucho. Mirando el dibujo de Lucho. Ya, se me ocurrieron, no una, se me ocurrieron 18.000 historias. Hay dibujantes que son tremendamente inspiradores. Uno de los casos, obviamente, es Quique, otro es Lucho. Era Lucho. Bueno, es, en realidad sigue siendo. Y bueno, de ahí surgió esa historia, que es una historia rara en realidad, es una historia un poquitín hermética en algunos aspectos, rara, pero que es una de mis historias favoritas. Ahora te iba a preguntar también por eso. ¿Te vinculaste alguna vez directamente con la gente de la Eura o siempre en el medio hubo un...? No, sí, todos ellos. Me fueron llevando de a poco. Yo empecé a trabajar con Eura, claro, no me voy a acordar exactamente qué año fue. Es muy probable, claro, ya era el fin de Scorpio. Y hasta es probable que un poquito después, porque debe haber sido... Scorpio salió hasta el 96. Principios del 96, sí. 96, y sí. Es probable que haya sido después. En que los italianos dijeron que a partir de ese momento ellos se iban a encargar de pagarme. Para gran decepción mía, me siguieron pagando el mismo precio. O sea, porque yo dije, bueno, ahora me van a pagar, claro, ese tipo, toda la plata que se queda Alfredo me la van a dar a mí. Nunca Alfredo sucedió. Alfredo puso cara inocente, como diciéndome, viste que no me quedaba con tanto. ¿Qué pasó ahí? No sé. El asunto es que me siguieron pagando exactamente el mismo precio. Pero tenés un diálogo más directo en el sentido de que... digamos, mirá, el feedback de qué opinan los lectores, qué opinan los editores, para dónde está yendo el tema, si quieren más, ¿no? Son muy poco, siempre fueron muy poco informativos, muy poco transparentes, ¿no? ¿Te mandan las revistas? ¿Por qué no te mandan las revistas? Yo sé por qué no me las mandan. ¿Por qué no tenés ejemplares de las cosas que vos publicas? Yo sé por qué no me las mandan. Se las mandan a los dibujantes más que a los guionistas. ¿Sabes por qué? Por las traducciones. Porque las traducciones que yo he visto no son del todo fieles. Ah, mira. Vos te matás haciendo textos, ¿viste? Claro, en tu caso. Yo soy de la clase de tipos que te piensa una palabra. Totalmente, se nota. Vos le pones una carga a la prosa. La cambio 10 veces. La cambio 10 veces. Por eso los guiones que yo hacía con máquina de escribir son una tachadura. Estaban todos llenos de tachadura. Tienen capas tectónicas, así como de liquid paper. Exactamente, porque viajaba hacia la editorial y decía, no, acá no va esta palabra, y la cambiaba por otra. Entonces, viste, para un tipo que está horas pensando cómo armar una frase, que de pronto agarra la traducción y se da cuenta que el traductor dijo, puso cualquier cosa. Y puso una frase mucho más simple, que yo no digo este mal, pero yo creo que más que nada no me han mandado nunca las revistas, por eso, porque a mucha gente se la mandan. Pero lo peor no es eso, lo peor es que es muy difícil, el día de hoy, es muy difícil conversar con ellos. me imagino que desde que no existe más esta intermediación de Record como agencia o de Scorpio, ustedes se quedan ya con los originales, con todo eso que antes quedaba en la editorial, ¿no? Los originales sí, se los quedan los dibujantes. No se reparten nunca con los guionistas. Si hay una venta, sí. Claro, Eduardo. Si hay, si hay una venta, se entera el guionista, sí. Tiene que haber, claro. Eduardo, ¿cuántas series calculás vos que hicieron para Eura que nunca salieron en Argentina o que no se publicaron en la Scorpio, digamos? Mira, hay muchas, obviamente, en los últimos tiempos, viste, hay montones. Incluso con Quique. Bueno, ahora con el tema de la publicación de los libros nos pusimos un poco al día. Pero sigue habiendo varias series con Quique que no se publicaron. Y después, bueno, con Lucho. La mayoría de las series que hice con Lucho no se publicaron acá en Argentina. Con Lito, otras tantas. Bueno, esos fueron los dibujantes con los que más. Hay varias con Enrique Breccia. Ah, que nunca salieron en la Scorpio. Salieron. Las que hiciste vos con Enrique nunca salieron. En la Scorpio creo hay un montón. Puede ser que la que haya salido. A ver. Sea El Extranjero. Me parece que no. ¿No? Yo me acuerdo muchísimas con Walter y muchísimas con. Claro, porque en un momento. Con Macías Ferro. Cuando yo me quedé con Quique. Walter se quedó con Enrique. Y hicieron, por ejemplo, El Faro de los Condenados, que nunca salió en Argentina y salió en Italia. Yo la leí en los originales en la redacción de Scorpio. Ahí me enteré que existía Punta del Diablo. Pero El Faro de los Condenados es de Walter. Claro. Walter y Enrique. Por ejemplo, otra cosa fue. Yo se la leí de los originales cuando los trajo Enrique. Los Cazadores del Tiempo, que hizo Juan con guión de él, salió en Italia y nunca salió en Argentina. Los Cazadores del Tiempo de Sanotto y Sanotto solo. Nunca salieron en Argentina. No salieron en Argentina. No. Esas son las que tengo anotadas, como que salieron solamente en la Scorpio italiana y nunca salieron en la Scorpio argentina. Sí, el trabajo que ellos me pedían con Enrique era un trabajo muy particular, porque ellos querían una serie, pero que en realidad no pareciera una serie, que fueran unitarios. Historias con una trama. Claro, con una temática. Algunas de las historias que a mí me da la sensación de que me salieron más redonditas las hice con Enrique y no se publicaron nunca acá en Argentina. Hay por lo menos dos, que una que se llama Relatos sobre la Luna, que no sé si no fue la última que hice con él, que tiene que ver que es una... una fantasía sobre una colonización terrestre de la Luna, que en esa fantasía obviamente está habitada, pero muy fantástica, porque la gente llega, por ejemplo, en globo a la Luna. Y otra que se llama Los Libros Negros, que era todas historias sobre magia. Sí, yo lamento mucho que esas dos. Me gustaría que alguna vez alguien, algún editor... Bueno, esto lo escuchan los editores, ¿eh? Los editores, bueno, argentinos. Señores editores. Lo pueden llamar Eduardo y negociar los derechos. Última mía, después no sé si los chicos quieren agregar algo más. Me decías recién que con esto de las ediciones del libro, un poco te estás poniendo al día con material que hiciste con Quique o con algún otro autor que se están volviendo a circular. ¿Qué obras de las que hiciste para Scorpio te gustaría ver recopiladas en libro y nunca salieron? Yo voy con La Torre de los Milagros, no sé ustedes. Sí, sí. Pues mirá, coincidimos. A mí me gustaba mucho La Torre de los Milagros. Me gustaba mucho Brownie y Cooper también. Yo tengo una lista de lo que yo creo que son las series más importantes que salieron en la historia de la Scorpio. ¿Quieren que yo le pase por esas y Eduardo me parás y acotás vos, Gordo, si te acordás de algo en especial? Dale, dale. Arranco, bueno, las del número uno, el Cobra, Genga y P-156. Después viene Loco Sexton, de Oesterheld y del Castillo. Necrodamus, de Oesterheld y Lalia. Que siempre la gente quiere que salgan libros de Necrodamus y nunca salen. Álvar Mayor, de Trillo y Brecha. Sí, eso hay bastante ya el publicado. El Peregrino de las Estrellas, eso Trillo está y todo Brecha. Publicado en libro. Galak Master, de Oswald. Eso Bárbara, de Barreiro y Sanotto. El Elfo, de Alberto Ongaro. Es del año 81. Mira vos, Alberto Ongaro, el que escribió El Eternauta 3. Uh-huh. Que murió el viajero hace poco, de gris, 90 y pico de años. De Brecha y Padre y Trillo. Tag, de Alfredo Grassi y Juan Sanotto. Slot Bar, de Barreiro y Solano López. Abrac, de Barreiro y Enrique. Después El Vengador de Masitelli y Arturo, La Fortaleza Móvil de Quique y Barreiro. Eso salió hace muy poquito, la edición chilena. Sí, lo tengo ahora para recomendar. El Cimarrón de 12 y Barreiro, Oro Blanco de Carlos Trillo y Enrique Brecha, El Mago de Quique y Barreiro, Crónicas de Tiempo Medio de Balcarce y Sanoto, Nuevo Mundo de Barreiro y Enrique Brecha, La Dama de la Caverna de Eduardo, Índigo Jim de Enrique Brecha y Ricardo Barreiro, Goethe de Slavich y Lucho Olivera. Goethe, sí, creo que sí, me acuerdo de Goethe. Es una ciencia ficción. Uh-huh. Sí. La Vuelta de Ricardo Ferrari, Mandrafina y Enrique Brecha. Los muy tres. Buena. La de Espartaco, que salió en Columba con otro nombre al mismo tiempo. Uh-huh. Se la vendieron a los dos los ladrones. ¿Columba publicó? Al mismo tiempo, al mes siguiente. Claro. Empezó a salir en Record con el nombre de La Vuelta y empezó a salir en Nippur, ponele, o el Tony, con el nombre de Espartaco. La misma historia. Lo único que en Columba la coloreaban. Browning and Cooper, también de Eduardo con Lito. Travesía por el Laberinto, de Eduardo y Quique. El Golem, de Ferrari y Mandrafina. Sí, muy buena. Pantanal, de Balcarce y Lucho. Muy linda. La única que hicieron en Balcarce y Lucho. Jason Blake, bueno, de Walter, Eduardo y Canelo. Las Máscaras del Rey, de Eduardo y Lucho. Duende, de Slavich y Merici. El Imperio de los Harapos de Slavich y Merici era mi favorito. Almanzor. Ese era genial. Almanzor también era. Bacteria de Alberto Saichán y Masitelli. Salió en el libro de Loco Rabia de Saichán. Qué linda historia. El Condenado te lo comiste, me parece. El Condenado de Sacomano y Mandrafina. Sigue saliendo. Sí. ¿Sabés qué? Hace poco hablé con Cacho y me dijo que lo siguen haciendo para Italia. Para la Eura. Siguen publicando El Condenado. O sea, yo creo que la Eura también tiene un problema con el calendario. O sea, no solo Geoff Jones se compró un calendario del 85 que le dura hasta hoy. Me parece que los de la Eura se compraron un calendario también del 83 que les dura hasta hoy. ¿No? Están como ¿sabés muy... cómo se llama eso? Eso se llama bolsear. Es increíble. Cuando... tiene que ver con el precio del producto. Cuando viene un bolsero y les dice, tengo todo esto a tanta plata, se los peso. Sí. Compran por kilo, decís vos. Como Doña Tota en la verdulería. Lo que no habla en contra de la calidad del producto. Ojo, el producto. Ellos están publicando algunas cosas que son realmente muy buenas. Claro. Que últimamente, en los últimos años, entraron en todo lo que es el franco-belga, que no habían querido entrar nunca. Y están editando algunas cosas que son realmente buenas. ¿Pero por qué las editan ahora? Porque ahora las compra muy baratas. Claro, ahora está en oferta. Claro. Bueno, en el número 186 arranca Límite Exterior, de Lucho y Eduardo. Del 188 al 195... Esa es Blade Runner. Esa es Blade Runner. Sí. Tuvimos H, de Balcarce y Manco. Sí, me acuerdo. En el 190 arranca Kairak, de Enrique Brecha y Walter Slavich. Hay un montón de Walter y en el 191, Videoman, también de Eduardo, con Leandro Fernández. Con Lito, Lito, Lito. Lito, Lito. ¿Con Lito? Lito, Lito. No me digas. Y no, sí. lo hacía... Vino justo después de la Torre de los Milagros. El que lo ayudaba era Néstor Olivera. Ah, mirá. Hacer... me acuerdo que Lito había hecho con Walter una que se llama Canon, que estaba casi toda dibujada por Carlitos Gómez, que era y retocada por Lito. Era un infierno esa historieta, espectacular. La Torre de los Milagros y Brown y Cooper estaban dibujadas por Carlos Gómez. Estaba Gómez ahí asistiéndolo a Lito, que leí. Sí. Con razón. Hay una donde aparece la estación central de Nueva York. No me acuerdo de qué. No sé si no es el primero o segundo capítulo. Qué leímos. Para guardarla. En el 197 arranca El Príncipe de las Tinieblas, de Eduardo, Walter y Alberto Saichán. En el 199. Eso también la publicó Loco Rabia en libro. Sí, el 199, El Rey León, de Quique y Eduardo. Viracocha, de Walter Slavich y Enrique Brecha. En el 203 arranca Cero Líquido, también de Eduardo y Quique. Gran saga. Perdón, ¿en qué año? En el número 203. Ah, 203. Número 203. Debe ser el año. Principios 93, ¿no? Puede ser, sí. En el 211, El Extranjero, de Eduardo y Enrique Brecha. Claro, esa era la que yo me acordaba. No me acordaba yo de eso. En el 212, Murder, de Slavich y Macaño. 217, Los Días del Gitano, de Walter y Enrique, que llegó hasta el final. En el 223 sale por fin El AZ, de Eduardo, Walter y Quique. En el 224 sale Darkness, de Walter, Eduardo y Caliba. Y Ciudad Sitiada, también de Eduardo, con Lito Fernández. Sí. Y hasta ahí llega mi anotación. Bueno, hay unas cuantas entonces para rescatar, ¿eh? Sí, así que, amigos editores, vamos haciendo la biblioteca Masitelli, muchachos. Cuando me nombraste a Macaño, también me acordé, hay un par de trabajos que hice con Macaño que también me hubiera gustado que se hicieran acá. Uno se llama Los Amigos del Doctor Delirium. Lo que pasa es que si te digo los títulos solos, mucho por ahí no significa. Faltan más libros de guionistas. Faltan para más mí libros estaría guionistas. Buenísimo un libro de historias cortas, de unitarios. Hay uno de los unitarios que hiciste con Merino. En un momento, ¿verdad? En un momento, entre los muchos cambios. La leyenda del guerrero, ¿te acordás? Sí. Hiciste, son todos los unitarios de espada y brujería que hiciste con Rubén Merino y salieron en el libro. Eso sí, estabas por contestar algo. Entre los muchos cambios de políticas editoriales y formatos que tuvieron en Italia, en un momento eligieron un formato que para mí era comodísimo. Unitarios de 20 páginas. Qué lindo, claro. Está bueno. Yo ahí te podía meter una historia. Que por ahí era la misma historia que te hacía en 12, pero bien relajada. Bueno, de varias de las de 20 páginas, de ahí, sí, son las que publicó Gustavo Schimpf en el libro de Ecos de Mundos Posibles, que hizo él con Sergio Ibáñez. Casi todas son de 20 páginas, son de ese bueno, formato. Hay un libro, Eduardo. Hay un libro, cuando se reeditó Metalum Terra, sí. Metalum Terra y algunos Mundos Imposibles, creo sí, que se llamaba. Ahí aparecen algunas historias sí. De. Quique, y me guardé, perdón, Eduardo, me guardé una. Que así como el postre, que debe tener una historia oscura atrás y quiero que nos cuentes, La Máscara Espectral con Leo Manco. ¿Te acordás La Máscara Espectral? Esa rotó por varios lados. Esa empezó en Columba. Quiero que Eduardo después nos cuente. Siguió, esa la publicó historia. Muñones, creo, en algún lado. Cuando vuelve el Escorpio años después con Nippur, ahí aparece. Sí, que duran dos números o tres. La, ¿qué máscara, onda, la máscara espectral? Sí, me acuerdo. ¿Cómo bueno. termina en manos de Manco? ¿Cómo termina en Columba? No, mano de Manco, ver, no manos. Mira, yo lo conocí a Leo de trabajar ahí en Columba. Creo que no habíamos hecho en el récord. Creo que no habíamos hecho nunca nada juntos. Uh-huh. Hay un momento en el cual Columba sufre ese cambio de identidad tan... Sí, sí, sí, la perestroika. Tan extraño. Que empieza a ser irreconocible. Entonces empiezan a llamar a un montón de gente. A toda la gente que antes tenía el ingreso vedado entre ellos Leo yo no tanto porque yo ya me habían terminado por aceptar, es más, incluso me habían llamado unos años antes, había hecho un par de trabajos, no me había quedado demasiado tiempo, pero en esa época, viste, la idea era romper con todo, era ser bien rupturistas. Yo no me animaba, yo en el fondo tenía muchas conversaciones con una de las mujeres que dirigía la editorial, y una de las cosas que yo siempre le decía, ojo, tené cuidado, porque está bien que quieran conseguir lectores nuevos, pero vos pensá que es mucho más fácil perder un lector que ganar uno, y es mucho más definitivo. Y a mí me daba la sensación de que el cambio, en el medio de ese cambio que ellos querían provocar, se le iban a ir tantos lectores de golpe que no iban a poder soportar la revista hasta tener un verdadero recambio de lectores. Claro, tendrían que haberlo hecho gradual, no de un día para el otro. Entonces, el problema que hubo con La Máscara Espectral es, primero, ¿qué hago con Manco para Columba? Porque sabiendo que tiene que ser algo cosa, rupturista y nuevo. Convengamos una cosa. Leo tampoco es un tipo fácil. No, Leo no es un tipo que vos le decís, mirá, vamos a hacer este trabajo para Columba, hermano, hagamos algo más, Columba. No, yo sabía que el tipo se iba a ir al quería vértigo, no quería Columba. Claro, obvio. Entonces, la historia ya de por sí es muy rara, porque es toda una lucha mía por tratar de que Manco no se me escapara, que no se fuera. Entonces trataba de poner cosas más o menos convencionales, que tuvieran algún punto de contacto con algo que fuera más zarpado, pero que no saliera de lo convencional, de lo ya hecho. Y empezó a surgir algo que después, con el tiempo, en sucesivas conversaciones que después tuve con los años con Leo, se fue transformando en una cosa totalmente distinta que no se va a conocer nunca, pero no tiene absolutamente nada que ver con esa primera versión. ¿Cuántos episodios hay? Y debemos haber hecho, yo debo haber escrito 3 o 4, y no sé si él dibujó más de 2. ¿Y se publicaron esos 2? Se publicaron en alguna de las rentapagos que se hicieron en los últimos tiempos de Scorpio, ya Pero ¿en Columba la llegaron a publicar los dos episodios? No. No, no, no. En Columba, yo, hay una cosa que yo puedo decir en mi defensa. Lo único que se publicó mío fue La Era del Nigromante. Había hecho también un trabajo con Quique, que se publicó tiempo después. Puede ser que haya salido en alguna... Faustus. Faustus. No. No. Demian. No, no me suena. Faustus, ¿sabes que no sé si le hicieron para Columba? Puede ser, no. Faustus la publicó Muñones en una especie de albumcito. Sí, sí, sí. Y sí, ahora va a volver a salir por Gator Glitter. Pero en Columba creo que nunca salió. Pero por ahí había salido. Decís esa, nunca la vi. ¿Eh? ¿Cuántos episodios yo son? Yo tenía un episodio solo. Ah, un episodio solo. No sé. Ah, puede ser. Que, no, que haya fue una, así fue como una época en la que todo ya se estaba cayendo a pedazos. Bueno, vamos cerrando entonces este extenso bloque en el que repasamos un poco la carrera de Eduardo, un poco la mitología de la revista Scorpio. Y bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por haber compartido todos estos recuerdos con nosotros. Volvemos a invitarte en algún otro momento para seguir charlando. Sí. Y nos vamos a un tema musical y ya volvemos con el bloque de las recomendaciones. Bueno, déjame agradecer. Sí, por supuesto. Déjame agradecer. Ya les agradezco que me hayan invitado, me hayan traído, me hayan atendido bien. Si ahora me dieran de tomar algo caliente, te quedas hasta pasado mañana. Pero bueno, quedarán sus conciencias. No, en serio, gracias por haberme permitido participar. No, muchísimas gracias a vos. Ya venimos, un temita y seguimos. recomendaciones. Tercer y último bloque del podcast número 108 de Comiqueando, y es la hora, muchachos y muchachas, de las recomendaciones. No hace tanto que subimos el último podcast, así que es muy probable que Fede Velasco, desde ese día hasta hoy, no haya leído una chota, pero ya nos vamos a enterar. Fede, ¿qué querés? ¿Qué tenés para recomendarnos esta vez? Yo traje una recomendación. Ay, pero no me lo digas así que me va a dar un bobazo, vete, boludo. Vete. Prepárame de a poquito. Fresca. A ver. Leí... El Eternauta. No. Heroes in Crisis. Heroes in Crisis, el número uno. De Tom King. Exactamente. Humo. Totalmente. No. Entonces, no se puede recomendar no eso. No pasa bro. Nada. A ver. El impacto barato de matar personajes de los que nadie se acuerda. Es una chotada. Bueno, pero a ver. Y que si a la gente le interesa la muerte, van a volver. Claro. A ver, es lo que leí. Ahora está todo el mundo hablando de eso. Sí. Hay que ver qué carajo pasa. Hay un número solo. Lo leí el mismo día que Doomsday Clock número 7 y me gustó mucho más Doomsday Clock número 7. Bueno, ahí tenés. Era lo que iba a decir. Era justo una de las cosas que iba a decir. Que estaba viendo y decía, son de esas cosas que siempre arranco y después nunca termino. Porque me pasa lo mismo, Doomsday Clock me pasó, con Metal me pasó, leo uno, dos, tres números, después tardan 17 meses en salir, los dibujantes se atrasan, me olvido y quedan ahí perdidos, digo, no me generan demasiado interés, digo, me parece un impacto barato cómo matan a los personajes, porque no te explican nada. Ni los ves, como ni los matan. Ves, ¿no? Aparecen los fiambres ahí. Dos te cuentan cómo los mataron. Calculo que ¿quiénes son los más importantes de los que mueren? Arsenal y Wally. Que sabés que no van a morir. Arsenal quizás, pero Wally. Wally lo trajeron hace 5 minutos. Arsenal está en la serie de Arrow, no va a morir. Claro, y Wally lo trajeron hace 5 minutos de vuelta. Y después vuelta. Un montón de héroes de la C, tipo no, Citizen sí, Steel. ¿Viste? Personajes Blue Jay. Claro, Blue Jay. Personajes de los que nadie se acuerda. Un pibe negrito que se llama Hotspot. Que no sé ni de dónde salió, jamás lo vi en mi vida. Mucha bueno. Chapa Harley Quinn. Harley Quinn demasiado. Es la protagonista del número. Es la protagonista. Un horror. Es una toda una pelea entre ella y Booster Gold mientras Batman, Superman y Wonder Woman encuentran los fiambres. Básicamente el número es eso. Hay que ver, tiene una onda muy dark, muy emparentado quizá con Identity Crisis. Sí, va medio ¿no? por ese lado. Medio por ese lado. Hay que ver cómo sigue, qué sé yo. Digo, mucho impacto barato, pero veremos... Veremos por lo menos está bien dibujada. Para sí. Sí, está dibujada del carajo. O sea que no es exactamente. Sí. Clayman es el dibujante. O sea que no es exactamente una recomendación. Es algo que leí. Es una advertencia. Es algo que leí. Digo, me parece que vale la pena leerlo. Digo, si querés estar al día con DC y con la continuidad y con lo que está medio pasando, digo, me parece que vale la pena leerlo. ¿Qué sé yo? ¿Querés saber quiénes se mueren? Digo. Sí, además se leen 10 minutos. Se lee poco nada, texto. Boludo. Tiene muy poco texto, se lee rápido. Bueno, Diego, eso. Contanos algunas recomendaciones que tengas para compartir. Bueno, yo tengo anotaditas algunas cosas. Arranco de Oscar Zárate y Carlos Sampaio, la dupla argentina que vive en el exterior hace décadas. Un libro que se llama, editó Editorial Planeta, se llama Tres artistas en París. Un hardcover sí. Muy interesante. Se junta, hay una especie de entrega de premios, una periodista va entrevistando a los tres artistas que están nominados y se va contando el pasado de ellos tres. Muy interesante, la verdad que el dibujo es muy, muy interesante. Zárate un monstruo. Lo que hace Zárate es muy lindo y lo que hace Sampaio también, cómo va girando las historias, cómo la entrada de esta periodista les modifica. La verdad, en un momento dije, oh, esto debe ser un... Y me encantó, muy, muy lindo. Un libro chileno que se llama Alex Nemo, de Ortega y Martínez, se llama... Pancho Ortega y Gonzalo Martínez, le mandamos un gran abrazo. Alex Nemo y la hermandad del Nautilus, por Reservoir Books. Me gustó porque hace no mucho leí... Son los autores de Mocha Dick. Claro. Un clásico. Bueno, aparece cómic chileno. Esto gira mucho en torno a las novelas de Julio Verne, que hace poco leí gracias a las colecciones, los coleccionables, digamos, que salen los quejos, pero de literatura. Y retoma los personajes de Verne, más el hijo de una escritora chilena que encuentra la posibilidad de viajar al mundo de los libros, muy parecido a nuestro amigo Dan Gritton. Dan Gritton, la posibilidad claro. De ir a Dan Gritton, en donde continúan las historias del Capitán Nemo y sus personajes, los hijos del Nautilus Verso, digamos, que son Nemo, los hijos del Capitán Grant y la Isla Misteriosa. Esas tres novelas de Verne están que comparten universo, claro. Bueno, acá también, se meten en el universo de Verne y los personajes. Bueno, resulta que, bueno, si el protagonista se llama Alex Nemo, desde el título están diciendo que Alex, cuyo padre no sabe quién es hijo de Nemo. Te lo dice desde el título, o sea, el gran misterio te lo quema el mismo título, pero la historia en sí está buena y es divertido ver cómo viajan por los mundos literarios, sobre todo si leíste las obras de Verne. Y además Gonzalo Martínez dibuja muy bien. Sí, los dibujos son impecables. Otro hardcover, El Solar, de Alfonso López, editado por La Cúpula. Magnífico. Alfonso López no tiene obras chotas, boludo. No tiene obras chotas, Alfonso tremendo, López. Tremendo. No jodamos. Sí, sí, sí, sí, no hay una obra chota de Alfonso López. Sí, te lleva de paseo de las pestañas, te arrastra todo el libro, no puedes parar, querés todo ya. Y de Manu Lersenet, Vida de perros, una aventura rocambolante de Sigmund Freud. Una demencia cuya premisa es la siguiente. Freud viaja al Far West, ¿no? Pero ¿qué pasa? El protagonista es un perro que habla, porque los perros hablan y los meten presos. Y Freud, entre sus muchas descubrimientos en Estados Unidos, uno es que los perros hablan y que estaría buenísimo psicoanalizar al perro este que se escapa de una cárcel para llevar sus descubrimientos a Francia. Entonces, la historia es, Freud y su ayudante, que es una especie de mayordomo muy extraño, viajan por Estados Unidos huyendo de la ley que persigue al perro, al que Freud quiere sacarle datos de su madre para psicoanalizarlo, mientras aparecen indios y todos los tópicos del Far West. Muy loco, muy divertidísimo. Pero con esa seriedad que es Freud tratando de interpelarle la psiquis a un perro que habla. No, es extraordinario. Bueno, grosso Manu Lersenet. Un hardcover de Norma, muy, sí, muy lindo. De Norma, eso, sí, sí. ¿Algo más? Sí, tengo de Boom Studio Simon Spurrier y Matías Vergara, Coda. Qué lindo Coda. Impresionante, lo leí diciendo, bueno, esto se debe disfrutar más en un hardcover. No, dije, no me importa, voy a leer los issues. Uno, leí del 1 al 4. Impresionante, impresionante. Más allá del laburo de Mati Vergara, es espectacular, lo mejor de su carrera, lejos. Lo mejor, el color, los personajes. Tiene un pentacornio, o sea, un caballo que en vez de un unicornio tiene 5 cuernos. Y el protagonista está en un mundo en el que la moneda de cambio es la magia. Y la magia es lo que le sacan a los elfos. Entonces, los grosos tienen elfos a los que hacen sangrar para sacarles magia y comerciar con eso. El protagonista tiene una mujer que al principio no trabaja y después aparece y es una especie de elfa orco gigante. Y el tipo viaja en esa especie de ciudades fortalezas que están rodeadas de vándalos, al mejor estilo Mad Max, pero mezclado con El Señor de los Anillos. Es alucinante. También tiene toques, por supuesto, de saga, ¿no? Hay una especie de olor a saga, pero el dibujo de Mati y este mundo tan bien construido por Spurrier te da un resultado que decís, quiero más Coda ya. Cuando parás decís, no, quiero más, no me dejes acá, ¿entendés? Fuera de Coda. Es muy, muy interesante, lo súper recomiendo, de Boom Studios, sí, ¿no? Coda, así excelente, se llama. Búsquenla, síganla mes a mes. Creo que ya salió el primer TP. Sí, salió en estos días el primer TP. Bueno, tírense de cabeza porque la verdad que es lo mejor de Matías Vergara. Un aplauso para el asador. Y bueno, y ahora otro Rayo Ediciones, que creo que también es chilena, sí, sacó Herbert West Carne Fresca de Luciano Saracino y Rodrigo López. Yo soy fan de Lovecraft, he leído hace poco el cuento Herbert West, Reanimator. Claro. Y sumás a Lovecraft con Lucho Saracino buscándole una especie de un toque de humanidad a el cuento de Lovecraft revisionado por Saracino con dibujos de Rodrigo López, que es el mejor dibujante que hay en el mundo. El resultado es buenísimo. Es buenísimo. Una novela gráfica grandota, muchas páginas, sí, muy linda. Muy pocos cuadros por página, sí, mucho espacio, mucho. O sea, es como agarrar el cuento de Lovecraft y darle aire, sí, y queda excelente. La verdad que es buenísimo. Cosas que en el cuento de Lovecraft vos te imaginás, acá aparecen y el dibujo te recontra. Le mandamos un abrazo a Dani Hernández también, el editor del libro, es también conocido como el Chazán. Dani Chazán. Y es buenísimo. Bueno, me gustó mucho este Herbert West Carne Fresca. La verdad que si lo pueden conseguir, se los recomiendo. Va a estar en la Crack Bamboom. Viene Dani con un montón de material chileno. Bueno, Rodrigo López es un monstruo. Y esto es, no sé si no es uno de los mejores trabajos, sí, sin duda uno de los mejores trabajos de Saracino. Quizá porque su afición a Lovecraft lo hace darle un amor extra. A mí también me encanta Lovecraft. Y esta me parece una gran adaptación. No es absolutamente copio los párrafos, ¿entendés? Se nota mucho el toque saracino en momentos como de reflexión y de dónde el personaje te va llevando a la historia. Es un Lovecraft saracineado. Exactamente, muy sí, bien, sí, sí. Y mi última recomendación tiene que ver con nuestro invitado. Voy a recomendar La Fortaleza Móvil y el Mundo Subterráneo. Que no las escribió nuestro invitado, pero no importa. No. Pero también tiene que ver con... No dije que las escribiera él. Tiene que ver con él y con el mundo que vamos a ver en el bloque que vimos en el bloque anterior. De Alcatén y Barreiro, editado por Acción Comics, también de Chile, ¿no? Bueno, viene La Fortaleza Móvil y El Mundo Subterráneo, las dos quizá primeras obras de Quique más importantes para la Scorpio. y se reaprecian en todos, leerlo todos juntos. Yo lo leí en el 90 y pico. Sí, 90, cuando salieron las reediciones de récord. Bueno, no, nada que ver, esto es un placer tremendo, tremendo. El dibujo de Kike, no puede ser, no puede ser. No, no se le agotan nunca los monstruos, las cosas. No, no hace dos veces el mismo monstruo y te rellena las páginas con una calidad que decís, es impresionante. Bueno, muy buen también lo de Barreiro, pero ¿sabes qué? Te das cuenta que me gusta más Masitelli. Lamento comunicarlo. La dupla Masitelli-Alcatena contra la dupla Barreiro-Alcatena, sí, a todos nos gusta más la dupla Masitelli-Alcatena. No sé, no sé, yo lo leí, me encantó, me gustó, pero como que tiene más, quizá tiene más acción, pero menos vuelo. Fuerza en los textos, menos sí, vuelo en los textos. Sí. Yo me acuerdo que hice las traducciones de La Fortaleza Móvil y El Mundo Subterráneo al inglés cuando se publicaron en Estados Unidos, que me las corrigió Chuck Dixon, y me metí. Tiene prólogo de Dixon. Claro, me metí diálogo por diálogo en esa historieta. Y lo comparás con cualquier historieta de Masitelli, metiéndote diálogo por diálogo y bloque de texto por bloque de texto, y Masitelli la rompe el culo. Es como vos decís, tiene más acción, pero tiene menos profundidad y menos vuelo. Y tiene unos toques interesantes, ¿no? Muy Barreiro, pero y tiene buenos finales. Y tiene buenos finales. A diferencia, sí, finales, creo que son las únicas obras de Barreiro que tienen muy buenos finales. Hay algunas más, pero sí, bueno, en general son pocas. Esas son mis recomendaciones. Andrés, ¿qué tenés para recomendar? Bueno, te cuento. Empiezo con Bosque Blanco, que es la última novelita de Bosque Negro de Fernando Calvi, editado como siempre en la colección de cómics Debris de Toing. Excelente Bosque Blanco, una joya a nivel dibujo, guión, narrativa, excelente realmente el laburo de Calvi. Después me gustó mucho 155, la biografía de Simón Radovitsky, hecha en historieta por Agustín Comoto, un autor argentino que vivió hace muchos años en Barcelona. Una novela gráfica muy extensa, narrando la historia de aquel famoso anarquista que le pegó un corchazo, que le tiró una bomba a Ramón Falcón, que estuvo preso millones de años en Ushuaia, que después participó en la Guerra Civil Española, que falleció en México, ya pasado en 1950. Una historia conmovedora, por momentos muy triste, muy linda. Estuve leyendo un tomito de Jeremiah de Herman, pero no es para recomendar, es para hinchar las bolas nada más. Otra cosa, bueno, terminé mi relectura en libro de Question de Denny O'Neill y Dennis Cowan con el último trade paper, el que trae los últimos 6 episodios, que no son precisamente los mejores, pero es donde se animan a pegarle un sacudón fuerte a la serie, porque cambia todo, básicamente cambia todo. Es una gran serie de Question, que por ahí no termina tan arriba como debería haber terminado, pero que en global de los 36 issues es realmente súper, súper recomendable. World War X, la Guerra Mundial X, es una historia bien de aventura, de ciencia ficción, de humanos contra alienígenas, con un dios inmortal metido en el medio. Una creación muy bizarra de Jerry Friesen, que es este guionista belga que vive en Los Ángeles, junto con Peter Snechberg, el gran dibujante danés. Esto es una obra que hicieron en 3 tomos para Francia, y después salió la edición en libro integral inglesa. Yo tengo la edición británica de Titan. Está muy bien, es una aventura palo y palo, que podría haber salido tranquilamente en la Scorpio, ya que hablábamos recién de la Scorpio. Y termino con el primer tomo de La chica a la orilla del mar, un manga de Inio Asano, espectacular. Es nada más la primera mitad, capaz que la arruina la segunda, no creo. Pero la primera mitad me dejó tremendamente cebado. Un excelente manga costumbrista, donde además hay un elemento muy escandalizador, si se quiere, que es sexo hardcore entre chicos de 15 años, un chico y una chica, que no se aman en lo más mínimo, simplemente están probando qué tan divertido es garchar, que te la chupen de esto, lo otro, acabar acá, acabar allá. No se aman, no son novios, nada más garchan todo el tiempo. Y no está puesto ahí para impactarte, ni para shockearte, ni para que vos digas, ay, mirá qué zarpado, que garchan los pendejitos de 15 años. No está puesto al servicio del morbo de que vos comprás el libro de los nenes que garchan. Está puesto al servicio de una historia realmente. Entonces, ya se bajó uno. ya se bajó uno. Está puesto al servicio posta de una historia muy profunda, muy interesante, con un equilibrio perfecto entre comedia y drama. Muy, muy bueno. La verdad que lo recomiendo mucho. Quiero ver cómo termina. Sé que fue muy criticado Inio Asano en Japón por meter en un manga chico, una nena de 15 años que le hace un pete a otro, un pibe de su misma edad y demás. Pero bueno, ¿por qué no? Si digo, ¿por qué no? Peor si que se lo haga un viejo. Exacto. Sí, claro, digo, sí. Si querés contar una historia de la vida real, ¿por qué no contar cosas que pasan en la vida real? Como por ejemplo, juntarse con alguien a garchar y que te la chupe. O sea, ¿por qué reducir la chupada de pija a solo las historietas porno? Una historieta realista de una relación casi romántica puede incluir escenas porno. Sí, sí. ¿No? Se puede ir un toque al hardcore sin irse a la mierda. Vos así siempre que, que visitas a tus amigos le chupas la pija, sí. Claro. Por eso me invitan a tantos lugares. Te va al hardcore, no al joraca. Claro. No, un grosso, niño sano. Además, bueno, ni hablar de la calidad del dibujo. No nos queda mucho más. Tenemos que yo nombrar. También quería recomendar un libro, Periodismo de Aventuras. Ah, bueno, ese me dijeron que está muy bueno. ¿En ese evento salís a girar? No, bueno, de inmediato Crack Bam Boom, el 11, 12, 13 y 14 de octubre en la hermosa ciudad de Rosario. Ya lo habíamos anticipado en el podcast anterior, pero lo volvemos a recordar también en este. Y después para noviembre hay una tonelada de eventos, pero me parece que nos lo vamos a guardar ya para el próximo podcast, que va a estar subiendo los primeros días de noviembre. Ya nos vamos, cambiamos el esquema de qué días va subiendo el podcast para insertar este que queríamos meterlo esta semana. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por bancarnos en el sitio web, en el canal de YouTube, que ya pasó largamente los 2.000 suscriptores, por seguirnos todos los días en el Facebook, y por acercarse a saludar cada vez que nos ven en algún evento, que siempre es gratificante. Muchísimas gracias, Dani, por tu labor al frente de los controles. Muchísimas gracias, Fede. Muchísimas gracias, Diego. Adiós. Y a ustedes, perdón por todo, y será hasta la próxima. Chau. Estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.